En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos lleva a paralizarnos, a mirar las cosas y dejarlas de pasar, a no subirnos al tren, no vaya a ser que nos lleve a un sitio que no controlamos. Tenemos el miedo de dar un salto que nos deje en un sitio que ponga en riesgo lo que esperamos, pero el miedo y el temor generan una serie de sustancias que son a la vez las generadoras de motivación. Lo ha descubierto la Universidad de Stanford. La molécula de la motivación es la molécula que genera la hormona del impulso, la hormona para llevar adelante las cosas y los deseos. Quiere decir esto que lo que nos paraliza nos puede impulsar, que para tener algo blanco hay que pasar por el negro. Esa es la vida, mirar al precipicio, verlo, que nos dé miedo, pero saltar, ir adelante, verlo y enfrentarnos al futuro. Esto es La Rosa de los Vientos, hay que estar hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, una etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almodía Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica está Sergio Monforte, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Último programa de la temporada número 23. En septiembre empieza la 24 y en agosto estaremos con vosotros todos los sábados y domingos. No hay pausa, hay olimpiadas y posibles cambios en el inicio del programa, pero en principio los sábados estamos a las 12 de la noche hasta las 4 y los domingos a las 12 y media. Hoy es también noche de tertulia con Miguel Pedrero, Juan José Sánchez Oro y Manuel Carvellal. Josep Guijarro también va a estar con nosotros esta noche. Lo escuchas ayer hablando de bases secretas en Rusia y hoy también estará la tertulia Zona Cero. Y atención, porque en el programa de esta noche, en La Rosa de los Vientos, vamos a presentaros a varios científicos de los más importantes de la NASA. Jorge Pla García va a estar con nosotros. Es uno de nuestros mejores cerebros. También va a estar con nosotros el ingeniero jefe de la misión de la NASA en Marte. Ahora el espacio ha sido noticia durante esta semana. El espacio va a ser noticia hoy en La Rosa de los Vientos con algunos de los principales científicos relacionados con la NASA y que son de nuestro país. Ambos nuestros invitados también son oyentes, amigos, es un honor, es sencillamente aliento y ánimo saber que nos escuchan, saber que están ahí. También vamos a hablar esta noche de montañas mágicas con Laura Falcolara en Ecos del Pasado, de Mujeres con Historia, las mujeres de Pablo Neruda. Y vamos a estar también hablando de las fronteras del futuro. Finaliza hoy la temporada número 23 de La Rosa de los Vientos. Hacemos el puente, pero estamos aquí, sábados en domingos, sábados a las 12, domingos a las 12 y media, recuperando algunos de los momentos más importantes de la temporada. Alguna entrevista nueva. en La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que no descansa durante este verano, Silvia. Pues no, porque tenemos muchísimos amigos que están a lo largo de tantos años, pero es que además yo creo que muchos veranos aprovechamos para hacer nuevos oyentes, porque por los horarios nuestros son un poquito complicados, entonces como están más relajados, pues mira tú por dónde nos descubren. Así que estamos felices como lombrices de poder ampliar nuestra audiencia. Con lo cual, todos los que os queráis escuchar y enganchar el Onda Cero a lo largo de toda la programación, claro. Pero si encima lo hacen en fin de semana, pues nosotros felices y contentos. Y felices y contentos estamos, nos vamos a tener dentro de nada a dos de los principales expertos, son españoles, están en la NASA, son nuestros cerebros, son Jorge Pla García, que va a estar con nosotros, y también José Antonio Rodríguez Manfredi. Las 12:43, motores en marcha, esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Empezamos ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Esta semana el espacio ha sido nuevamente noticia. Hay noticia y nuevos astronautas, hay nuevos turistas espaciales. No sé si son turistas, viajeros, astronautas, pero el espacio ha sido noticia. Y vamos a hablar sobre este tema, sobre el espacio, con uno de nuestros mejores científicos. Es investigador del Centro de Astrobiología, investigador y estudioso y persona que ha trabajado en la NASA, para el CSIC, para mucha gente. Es uno, insistimos, uno de nuestros mejores científicos, y ha estado en La Rosa de los Vientos alguna vez, en alguna ocasión ya ha estado con nosotros. Es Jorge Pla García. Jorge García Pla. Jorge, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Bueno, es que tengo buenas la duda. Noches. ¿Qué son astronautas, turistas? ¿Qué son los que han ido al espacio, no? Viajeros y compañía. En realidad son turistas porque, bueno, ahora se ha puesto muy de moda todo este tema del turismo espacial, pero no dejan de ser turistas que se han metido en un vehículo para ir a otra zona. No se les puede considerar astronautas como tal. Yo creo que es importante que diga eso alguien que está en el entorno de los astronautas, de la NASA, un científico, porque a mí me da la sensación que la altura que ellos han cogido no es la altura, lo que, bueno, no sé si hay una frontera que se dice una altura a partir de la cual alguien es astronauta. A mí lo que me ha parecido y me ha recordado un poquito son a los niños cuando están en la puerta de un supermercado y les ponen en la caja un caramelo y dicen, papá, mamá, cómprame un caramelo. Pues a estos se les han puesto el espacio, ¿no? Absolutamente, sí, es el capricho, en mi humilde opinión, el capricho de unos millonarios que bueno, quieren ir al espacio, y en realidad lo que han hecho es un viaje suborbital. En el caso de Bezos, sí que se piensa que ha sobrepasado el límite del espacio, que está aceptado por encima de 100 kilómetros, sí. Pero en el caso de, por ejemplo, de Richard Branson, del caso de Virgin Galactic, pues está todavía en discusión, porque según las fuerzas aéreas norteamericanas de la USAF son 50 millas, unos 80 kilómetros, y sí que hubieran superado esa línea, pero no deja de ser algo puramente cosmético, porque es un límite muy variable. Fíjate, hay una cosa que has dicho que creo que es muy importante para que la gente sepa la diferencia. Has dicho suborbital. ¿Qué diferencia hay entre suborbital, orbital, supraorbital? ¿Y qué diferencias hay? ¿Qué diferencias hacéis los científicos sobre eso? Bueno, básicamente definimos una línea que llamamos línea de Kármán, como el comienzo del espacio, entre comillas. Es donde la atmósfera se hace tan poco densa que un avión no puede autosustentarse. Y es por eso por lo que a partir de esa línea se empieza a entrar en órbita alrededor de la Tierra. Digamos que se deja de volar y se empieza a orbitar. Y esa línea pues está aproximadamente, está por encima de los 100 kilómetros a unos 120 aproximadamente. Las naves que han utilizado Branson y Bezos para hacer esa supuesta experiencia suborbital, ¿tienen algo de similitud con los transbordadores espaciales que utilizan los astronautas cuando van al espacio? Bueno, en el caso de Blue Origin, en la compañía de Jeff Bezos, sí que es un sistema muy similar. Es un cohete que tiene pues varias etapas, que además son reutilizables, utiliza combustibles líquidos y sí se puede asemejar más a lo que es un lanzamiento de cohetes al uso. Sin embargo, la compañía de Virgin Galactic lo que utiliza es un avión supersónico montado encima de otro avión y es un sistema un poco más rudimentario, como si dijéramos. Y además es que estos lanzamientos en ambos casos no están exentos de emisión de gases de alto efecto invernadero y con su correspondiente contaminación, ¿no? En mi opinión, yo creo que restan más que suman. Pero en el futuro se cuenta en la NASA, contáis en la NASA con la posibilidad de que haya financiación privada a las futuras emisiones. Absolutamente. Yo creo que es muy importante diferenciar la inversión que realizan las empresas privadas para que tengan un beneficio para la carrera espacial, por ejemplo, el caso de SpaceX, cuyos cohetes pues está utilizando la NASA para llevar enseres y materiales y nuevos módulos a la estación espacial. De este es otro tipo de compañías que es más un capricho de millonarios este turismo espacial, en el que yo el retorno científico y tecnológico lo veo mucho más limitado. Claro, pero por ejemplo, la empresa de Elon Musk, la de SpaceX, claro, sí, vale, para llevar lo que tú dices, víveres y cosas a las estaciones internacionales, la ISS, y bueno, no sé si tendrá algún tipo de trato comercial con otros, con rusos, chinos o con la ESA. Pero sí, yo no sé hasta qué punto tú ves esa aventura o esa empresa que quiere poner Elon Musk a la hora de llegar una cantidad grande de gente, tipo tripulación, incluso en algún momento para colonizar Marte. ¿Tú le ves preparado para dentro de unos años poder hacer ese tipo de viajes? Bueno, sí, una cosa nos ha demostrado SpaceX es que todo lo que se propone lo consigue. Sí que es verdad que no lo hace. Los plazos que siempre promete, que son pues muy demasiado entusiastas, pero finalmente consiguen sus objetivos. Y si nos han dicho que nos van a llevar a Marte, yo me lo creo. Por supuesto, no en los plazos que han dado. Dijeron que iban a poner un humano en Marte en el año 2024. Yo la verdad es que hasta bien entrada la década de los 40 no lo veo. Pero sí que creo que lo van a conseguir. De hecho, estamos viendo, como mencionas, no solo los beneficios para la Estación Espacial Internacional, sino, por ejemplo, para poner sondas espaciales. Recientemente, creo que ha sido hoy o ayer, se ha hecho pública que la próxima misión a Europa, la Europa Clipper, va a ser lanzada con un cohete de SpaceX. Por eso, el retorno tecnológico y científico de esta empresa sí que es muy alto. Jorge Pla García, has trabajado en el diseño y en el control de muchas de algunas partes de la nave que ahora mismo, de las naves que ahora mismo están en Marte. ¿Cómo está ahora mismo la exploración espacial en Marte, en nuestro planeta vecino? Porque yo creo que es la conquista más importante del espacio. Ahora mismo Marte es el objetivo, Marte, descubrir cosas en Marte, en el planeta rojo, y en el futuro, quién sabe, si poner seres humanos allí. Por supuesto, de hecho, ahora mismo nunca hemos tenido tantos robots trabajando al mismo tiempo en el planeta rojo. En superficie marciana tenemos hasta 5 robots trabajando al mismo tiempo, 3 rovers, un aterrizador, un helicóptero, y tenemos múltiples sondas orbitando el planeta de la India, Europea, Emiratos Árabes Unidos, China, Estados Unidos. Es una pasada y todas estas misiones lo que hacen es aumentar nuestro conocimiento de este mundo para asegurar y sobre todo para que los viajes de tripulados sean muchísimo más seguros. ¿Y qué opinas de que la explotación, por ejemplo, de la Luna, que cada vez más se está haciendo, pues eso, entre que los chinos tienen allí ya prácticamente su base, que más o menos se está parcelando para un poco similar a lo que ocurrió en la Antártida, ¿no? Este territorio para ti, lo explotas, este territorio para mí, lo exploto. ¿Tú eso no crees que al final nos va a terminar perjudicando a todos más que beneficiando? Bueno, no solo lo creo, sino que además es un problema real. Se está democratizando el espacio, se está abriendo tantísimo a todas las naciones que se están empezando a crear protocolos y sobre todo vamos a tener que establecer unas condiciones para que este tipo de misiones pues lo hagan de la forma más legal posible, consensuada, de forma internacional, porque si no, bueno, imagínate, puede ser un auténtico caos. Y ahora en las futuras misiones, que además vamos a intentar aprovechar los recursos que mencionas de la Luna, pero también de Marte, la minería de asteroides, de cometas, va a ser un hito internacional que va a tener que ser legislado y tenemos que crear una constitución espacial. Ya estamos, de hecho, en ello. Una de las cosas que representas, yo creo que puede ser el futuro, un poquito el futuro, aparte del futuro de la exploración espacial, es que son más internacionales que nunca las misiones que están ahora. Estados Unidos, por supuesto, esto es muy importante, pero los investigadores españoles también lo sois. En la misión a Marte hay muchos investigadores españoles aquí y allí trabajando para conseguir un logro para la humanidad. Totalmente, sí, tenemos españoles repartidos por todo el mundo. Por ponerte un ejemplo, solo en la misión Perseverance tenemos investigadores no solo aquí en España, trabajando en diferentes instrumentos del rover, sino que también tenemos pues las antenas de espacio profundo de Robledo, tenemos investigadores en Estados Unidos, en el JPL. Digamos que la materia gris, la capacidad de poner, por ejemplo, investigadores principales en multitud de proyectos de NASA por parte de España es enorme y yo creo que es importante recalcarlo. Ese helicóptero, por ejemplo, que acompaña a la Perseverance, ese helicóptero también tiene mucho que ver con nuestro país. Hay muchas de las cosas que lleva el Perseverance, esa sonda, ese rover que está en Marte, tienen que ver con nuestro país, tiene que ver no solo con España, sino también con el mundo hispano. Sí, de hecho, bueno, el helicóptero, uno de los requisitos que tenía para volar o está teniendo para volar son las condiciones del viento, y continuamente están pues contactando con la Estación Meteorológica Española AMEDA, cuyo investigador principal es Rodríguez Manfredi y cuya líder de los vientos es Sara Navarro, y siempre a diario le preguntan pues cuáles son las condiciones para volar el helicóptero en el mejor momento del día y evitar riesgos. También hay una antena del rover que es de marca española, que es con la que se comunica directamente con la Tierra, y también hay un instrumento muy importante, que es uno de los instrumentos estrella, que está estudiando la mineralogía, cuya calibración ha sido hecha en España, así que podemos estar muy orgullosos. Si te dieran a elegir entre hacer un viajecito con Virgin Galactic, Blue Origin o SpaceX, no sé, ¿qué te daría un poquito más de credibilidad de decir, va a salir el viaje perfecto, no voy a tener peligro? Porque está, bueno, la cosa un poco complicada. Siendo sinceros, la tasa de éxito que se está alcanzando es enorme, se ha mejorado muchísimo, la fiabilidad es altísima. Tendría confianza plena tanto en Blue Origin como en SpaceX. Tampoco me importaría volar con Virgin Galactic, pero digamos que la tecnología y el tipo de viaje me causaría un poquito más de nerviosismo y de recelo por este avión que sube hasta 16 kilómetros de altura y que a partir de ese límite pues ya lanza el avión supersónico para alcanzar esa otra altura. Por eso es un poco limitado para mí el tipo de vuelo de Virgin Galactic. Por lo tanto, si hicieras una clasificación, una división, empezarías por Elon Musk, después Jeff Bezos y en último lugar, que es el tercero, que ojalá pudiéramos todo el mundo, pero en último lugar lo de Branson, ¿no? Esa sería mi elección, sí. Pero vamos, que es una opinión completamente personal. Y si te eligieran en un momento dado para coger y decir, mira, aparte de estar aquí en la Tierra creando todos los proyectos y participando, vas a ser también investigador de campo. ¿Te irías a Marte? Es que esas son ya palabras mayores. Digamos, a veces mi madre suele decir que la ignorancia da la felicidad. Yo no estoy de acuerdo, porque es cierto que cuanto mayor conocimiento tenemos, pues más seguridad te da, sobre todo para los vuelos espaciales. El problema es que como sabemos, los que realmente estudiamos a fondo Marte, sabemos que es tan peligroso y tan difícil, me causaría bastante bastante rechazo. Pero bueno, hay que seguir investigando y hay que intentarlo. Yo a la Estación Espacial Internacional sin problemas, o incluso a la Luna, pero un viaje a Marte me lo pensaría. Y si en un momento dado te dicen, vamos a ver, ¿qué estación o qué país le ves con más posibilidad a la hora, incluso tener tecnológicamente más viabilidad, a la hora de explorar el espacio con sus pues eso, sus naves, sus satélites? ¿China, Rusia, la NASA, la ESA o incluso la India? ¿Por quién apostarías ahora mismo? En condiciones normales, sin ninguna duda, por NASA y esa cooperación con las empresas privadas, con Boeing, con SpaceX, con Blue Origin. El problema es que el crecimiento de China y de su agencia espacial es tan abrumador, vienen con tanta fuerza, con tanta velocidad y se han colocado en primer lugar de una manera tan, tan abrumadora, que la verdad es que dudaría, yo creo que casi que los chinos, viendo la progresión que están teniendo últimamente. Jorge Pla García, investigador del Centro de Astrobiología de la NASA, del CSIC, un lujo y un placer tenerte aquí en La Rosa de los Vientos, un lujo y un placer tenerte aquí en la radio, pero también en el espacio. Oye, hablando del espacio, hablando de lo que ha sido noticia durante toda esta semana, el espacio es importante que, aunque sea por los motivos que sean, sea noticia. Y esta semana lo ha sido. Jorge, mil gracias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Más de 500 científicos españoles están participando, han participado más de 500 en esta misión, la última misión de la NASA a Marte, la misión Perseverance. Entre ellos nuestro siguiente invitado, él es José Antonio Rodríguez Manfredi, es ingeniero jefe de esta sonda que va a Marte, de la Perseverance. La NASA está en Marte, el ser humano está en Marte, la Perseverance está en Marte. José Antonio, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antes de todo y de profundizar en muchas cosas contigo, minuto de juego y resultado. Ahora mismo, ¿dónde está la Perseverance y qué está haciendo? ¿Qué estáis descubriendo? Pues el vehículo está allí en Marte, como sabéis, desde el 18 de febrero y todavía estamos ultimando los detalles para la primera recogida de muestras. Eso es algo que lleva, como comprenderéis, muchísimo tiempo, pero a lo largo de todos estos meses hemos hecho... hemos recogido un montón de muestras, de datos, y especialmente lo que afecta al instrumento español, al instrumento MEDA, que es uno de los siete que lleva en su caja de herramientas, pues hemos estudiado en detalle el polvo y muchos de los fenómenos atmosféricos que hay, que nos da idea y nos permite entender mejor cómo es la atmósfera de Marte. Esa misión va a recoger pruebas, comenzó hace unos meses, lo comentamos aquí, se recuperaron un poco momentos que creo yo eran importantísimos en la historia de la carrera espacial. Hay mucha gente en Pasadena, en todo el mundo aplaudiendo, y estaba contentísima con lo que estaba pasando, y había muchos científicos hispanos y españoles en esta misión, una misión totalmente internacional, pero con más de medio millar de científicos españoles que están en la NASA y trabajando en esta misión. Es importante destacar eso, ¿eh? Es cierto, es cierto. Solo, como bien dice, solo detrás del instrumento español, ¿no? Bueno, en realidad también es un consorcio mayor, pero había eso, unas 500 personas. En la misión puede haber diariamente del orden de unas 1.500 personas trabajando diariamente en preparar el plan de trabajo y mandarlo a Marte, porque todavía no tenemos definido el calendario de fiestas y el calendario de semanas, de fines de semana marciano, con lo cual nos toca trabajar todos los días para eso, para mandarle comandos y mandarle sus actividades para que la ejecute al día siguiente. La verdad es que, claro, es totalmente una aventura, porque desde el minuto uno, primero, a la hora de elaborar y crear el proyecto, pero es que luego, cuando ya llega el momento de que por fin llegue a Marte, teníamos esos minutos caóticos terribles, que a ver si se conseguía. Uh-huh. Se consiguió. Después, si se conseguía también que empezara a volar ese pequeño helicóptero. Uh-huh. Se consiguió. O sea, que estamos siempre como con el alma un poco en un vilo, ¿no? Viendo cómo la tecnología por fin está dando sus frutos y todo vuestro trabajo. Pero a mí me gustaría que nos comentaras y que recordaras a nuestros oyentes las condiciones realmente extremas que tiene Marte y lo valiosísimos y cómo habéis afinado para que todo haya ido funcionando sin ningún problema. Sí, sí, así ha sido. Es el ingenio más avanzado que la humanidad en general, en su conjunto. No podemos hablar solo de NASA porque en realidad, y así es la percepción que desde dentro del proyecto tenemos, esto es y afecta a toda la humanidad. Así que desde primer momento, todos esos cálculos y todos esos desarrollos, esa tecnología punta que han permitido que, como digo, el ingenio más avanzado que la humanidad tiene en otro planeta pueda deambular y pueda moverse y pueda realizar estas acciones a muchos millones de kilómetros. Oye, como sabemos, vamos el planeta Tierra y Marte se van distanciando y acercando dependiendo de las posiciones, ¿no?, de los dos planetas. José, además, dinos. No, te decía que además las condiciones esas, las condiciones en las que se encuentra ahora el planeta Marte son tremendamente hostiles en el sentido de Marte es un planeta tremendamente frío hasta el punto de, bueno, pues estamos en primavera y la temperatura máxima que hemos registrado precisamente con el instrumento español es del orden de menos 20 grados. Bueno, pues no deja de ser algo que hemos vivido con Filomena, ¿no? Quizás sí, en algunos puntos. Pero claro, cuando llega la noche y cae la noche marciana y empieza a enfriarse, podemos llegar a menos 80. Y en el invierno podríamos incluso llegar hasta menos 135. Ya son temperaturas ya tremendamente bajas. Y aparte de eso, la radiación que llega, que como no tiene mucha atmósfera, toda esa radiación peligrosísima que en nuestro planeta es apantallada y atenuada por nuestra atmósfera, allí no, allí llega, con lo cual eso puede dañar a los sistemas, ¿no? Con lo cual sobrevivir, ¿no?, en ese entorno es tremendamente complicado y eso hace que los desarrollos tecnológicos sean tan, tan complejos y tengan que ser tan avanzados. La verdad es que es apasionante todo esto que nos cuentas. Yo me pregunto, porque evidentemente la respuesta es sí, pero ¿cómo hace esta nave la Perseverance para soportar esas temperaturas y esas inclemencias tan importantes que nos estás comentando? Pues tiene distintos mecanismos. Pues, por ejemplo, la electrónica. Pensad que cualquier tecnología, nuestro teléfono, por ejemplo, ¿no?, con el que ahora estamos hablando, si lo colocáramos en la superficie, allí encima de cualquier roca marciana, probablemente tardaría del orden de segundos en quedar quemado, o sea, calcinado por la radiación tan intensa que llega desde el Sol, esa radiación que antes decía. Con lo cual, la electrónica, esos ordenadores y esos sistemas que van a bordo del sistema de la Perseverance, tienen que ser capaces de poder soportar esa radiación. En la temperatura, otro ejemplo es, por ejemplo, los motores. Los motores que tienen en las ruedas tienen que ser capaces de aguantar esas temperaturas tan bajas y no cristalizarse, ¿no?, esos lubricantes sólidos que tienen para que no se queden totalmente gripados y eso pues impida que se mueva. Todos esos desarrollos tecnológicos necesarios para sobrevivir a esas condiciones son lo que hacen que la tecnología vaya un poco más avanzada en la Tierra que en Marte. Quiero decir, el ordenador más avanzado que hemos puesto en otro planeta, el de este vehículo, pues sería el equivalente aproximadamente en cuanto a potencia de cálculo al que teníamos aquí en la Tierra pues a finales de los años 90. Fijaos, hace 21 años. Pero claro, es capaz de sobrevivir y soportar esas condiciones. El polvo marciano creo que también genera bastante problema. No sé si en este caso a los aparatos y a la tecnología, pero sí es una de las características que creo que se tienen que tener más en cuenta en el momento en que se esté pensando en llevar algún tipo de tripulación para allá, ¿no? Exacto. Para que os hagáis una idea, el papel que juega el polvo, esas partículas tan finas de polvo marciano, pues el papel que juega este polvo en Marte es similar o incluso más importante que el papel que juega el vapor de agua en nuestra atmósfera, en nuestra dinámica atmosférica, las nubes ese vapor de agua es el actor principal, digámoslo así, que gobierna nuestra meteorología aquí en la Tierra. Pues en Marte ese papel lo juega el polvo, hasta el punto que, como es tan fino, los vientos que hay, que son también enormes, pueden hacer que hay grandes cantidades de polvo se pongan en suspensión en la atmósfera y, por tanto, pues alterar mucho esa atmósfera, ¿no?, ese entorno. Un ejemplo muy fácil para que lo veáis: ese polvo que se puede poner en suspensión y que incluso puede llegar a cubrir todo el planeta a la vez, pues ese polvo retiene parte de esa energía, de esa radiación que llega del Sol, con lo cual se calienta. Al calentarse genera diferencias de temperatura y genera vientos enormes. Bueno, pues todo eso, esas variaciones además también en la densidad, afectarán enormemente. Especialmente, enormemente me refiero al proceso de entrada, cuando la nave está entrando en el planeta. Pues en ese entorno, si además lo planteamos en términos de misiones tripuladas, conocer ese polvo, cómo se comporta, cómo puede llegar a incluso perjudicar, ¿no?, o dañar a los sistemas, es esencial, pensando en el futuro. Tenemos que considerar que, bueno, pues si en estas misiones robóticas, ¿no?, por mucho dinero que hayan costado, si esas misiones hubieran fracasado, si hubiera estrellado, pues bueno, no, al fin y al cabo, pues es mucho esfuerzo, pero no deja de ser metal, ¿no?, digámoslo así. Pero si esto lo planteamos en términos de vidas humanas, no nos podemos permitir el más mínimo fallo, como entenderéis, ¿no? Con lo cual, por eso es tan importante conocer cómo funciona ese actor principal de la atmósfera, y es en donde MEDA, nuestro instrumento español, va a incidir en su investigación a lo largo de todo este tiempo. Tema delicado. Durante esta semana he estado intentando averiguar qué es lo que pensaban algunos científicos de la NASA y qué es lo que pensaban los expertos y la gente que está vinculada a la carrera espacial en todas sus vertientes, porque el espacio ha sido noticia porque una serie de millonarios, gente muy conocida, ha viajado durante estos días. La más importante esta semana ha sido Bezos, pero antes Branson, antes un cohete espacial, no viajaba ahí, pero relacionado con otro millonario, con Elon Musk. ¿Qué opinas tú, José Antonio Rodríguez Manfredi, qué opinas tú de todo lo que está pasando? Estos hombres que han viajado al espacio son astronautas, representan la inversión privada que puede haber en el futuro en la NASA, en las misiones espaciales. ¿Cuál es la visión que puedes dar, en tu opinión, de todo esto que está ocurriendo? Pues soy optimista. Quiero decir, soy consciente de que hay realmente pues distintos objetivos. Hemos entrado quizás en un momento en donde el espacio se está mercantilizando, ¿no? Se está haciendo negocio con el espacio. Pero digo que soy optimista, porque a pesar de todo lo que hay todavía por resolver, ¿no? Quiero decir, hay que establecer una regulación, hay que importante para poder entendernos, ya no solo agencias, sino también pues estas entidades privadas. Cómo puede la huella del carbono afectarnos, ¿no? O sea, el impacto en el medio ambiente. A pesar de todo esto que tenemos que resolver y seguir trabajando entre todos, yo creo que el espacio, a través de estas empresas privadas, se está haciendo más accesible. Ya no es algo a lo que solo las agencias principales y más grandes tenían acceso, tienen acceso. Vemos que, además, nuevos países entran en esta nueva carrera espacial que vivimos. Ya no es esa Unión Soviética y la NASA en su momento. Ahora ya países más modestos, industria privada. Y es porque creo que el espacio es un motor de desarrollo y muchas empresas y países así, con economías más o menos estables, consideran como tal que realmente puede proporcionar un avance a su tejido industrial, a su economía y también, por supuesto, a la investigación científica y a la sociedad en general. Y por ello se están uniendo. Quiero ser positivo, creo que vamos a resolver todos estos puntos abiertos que quedan, pero fundamentalmente va a hacer el espacio accesible a esta quizás especie quizás interplanetaria que nos estamos convirtiendo. Con MEDA y más concretamente, y también con la Perseverance en general, se ha descubierto o se ha hallado o algo que no se tuviese en cuenta a la hora de hacer el viaje, cuando se han analizado los datos, cuando se están extrayendo este tipo de muestras. que aunque vosotros todavía no las tengáis en vuestra mano, ¿no? Pero por fotos y cosas así, ¿hay algo que os haya llamado la atención que os va a servir para tenerlo muy en cuenta con esa misión ya de cara a que podamos estar allí físicamente? Pues no, todavía no con esta, con esa nueva misión que, bueno, hemos empezado hace poco tiempo. Pero los descubrimientos que vamos haciendo en las últimas décadas, con las últimas misiones que mandamos, por ejemplo, pues con Spirit y Opportunity, que recordaréis, uh-huh, o con Curiosity, pues nos han mostrado un Marte completamente diferente del que tenemos ahora, del que ahora mismo pues estamos recorriendo. Por ejemplo, ahora ya sabemos que hace unos, con cierta evidencia científica, quiero decir, que hace unos 4.000 millones de años, es verdad, no estamos hablando de la semana pasada ni antes de ayer, pero hace 4.000 millones de años Marte tuvo agua en su superficie. Pero hasta el punto que incluso si hubiéramos podido viajar a ese Marte, podríamos haber bebido ese agua. Mm. Quiero decir con ello que era un planeta totalmente diferente, que podría, y esa es la gran pregunta, podría haber albergado vida. Eso es lo que vamos buscando con esta misión de ahora, ¿no? Si hace 4.000 millones de años ya la vida había surgido en nuestro planeta, en la Tierra, y entonces Marte y la Tierra eran más o menos similares, como digo, con agua, océanos que fluían, ríos y tal, ¿podría haber surgido la vida en Marte como surgió aquí? Esa es la gran pregunta que nos ilusiona, por supuesto. Otra pregunta que te hago y te formulo, relación con esto que te he comentado antes. Esta nave, por ejemplo, esta nave, la Perseverance, una nave de la Tierra, una nave en la que tú has tenido una participación importantísima, esta nave se encuentra en Marte, a millones y millones de kilómetros de la Tierra. Esta semana Bezos, la semana anterior Branson, salieron de la Tierra unos cuantas decenas de kilómetros. ¿Se puede considerar que ellos son astronautas? ¿Han hecho un viaje de astronautas? Porque Elon Musk por lo menos ha desarrollado una nave espacial, un cohete. Pero esto se parece un poquito de ego, ¿no? En mi opinión, ¿eh? En mi opinión. Sí, es cierto. Ahí creo que hay que marcar un poco una cierta diferencia. Ellos no son profesionales, porque precisamente lo que van buscando es que el espacio pueda ser accesible a los no profesionales, obviamente al que se lo pueda permitir, porque no es barato, como ya sabemos. No, está pero, claro. pero no tener una formación especial, no tener una forma física increíblemente, pues eso, capacitada. Casi cualquier persona, entre comillas, lo de cualquier persona, al menos ahora, que se lo pueda permitir, podría viajar al espacio. Y esa es la parte de ese negocio que buscan. O sea, no son astronautas profesionales, pero es precisamente el objetivo de su negocio, ¿no? El poder satisfacer, como bien decías, tal vez esos egos, tal vez, o esos, pues, quizás muestras de esa riqueza y de esa, puede ser quizás demasiado elitista por el momento, pero creo que en general todo este nuevo campo que se va a abrir, también vamos a poder disfrutarlos las personas de a pie, ¿no? Del calle, ¿no? Quiero decir, pues sí, a lo mejor esa parte de esa tecnología se pueden utilizar para los viajes entre, claro, distintos puntos en la superficie, ¿no? En lugar del avión, pues utilizar otra tecnología que nos llevaría muchísimo más rápido. Claro. Eso puede ser algo positivo. Es como una puerta que se ha abierto ahora, gracias, exacto, a esto. Lanzan la piedra y luego vendrán otros que desarrollarán mucho mejor esa puerta que se ha abierto ahora, ¿no? Con lo cual, en tu opinión, creo que tenemos hay que ser optimistas de cara a un futuro, pero no de cara a las noticias de ahora, sino de cara al futuro, que el espacio va a ser para todos y de todos. Eso es lo importante y lo que tenemos que lograr, ¿no? Exacto, exacto. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora es una cierta exclusividad, ¿no? Hay un cierto elitismo, pero soy muy optimista. Creo que vamos a establecer ese marco en el que todos nos podamos entender y aprovechar ese espacio en el beneficio de toda la humanidad. Esa es mi visión. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que la Perseverance consiga esas muestras, no sé, los plazos, ¿tenéis un equipo tecnológico suficiente como para con esas muestras intentar localizar, a ver si hay algún microorganismo o algo que comentaras de ese signo de vida, o qué es lo que tenéis en mente? Esa gran pregunta que antes hablábamos, ¿pudo haber surgido la vida en Marte? Y por supuesto, la siguiente, y esa vida sigue existiendo, uh-huh. aunque esa segunda no la tocamos todavía, nos quedamos en la primera. Esa pregunta requiere de evidencias contundentes, ¿no? Parafraseando también a Carl Sagan, que decía que las grandes pruebas necesitan grandes evidencias, ¿no? Las grandes preguntas, las grandes respuestas necesitan grandes evidencias. Pues en este caso actuamos con mucha cautela. Lo que perseguirán es lo que esta robot exploradora va a hacer es intentar encontrar las mejores muestras que maximicen esas opciones de poder encontrar esos rastros de vida. Lo vamos a meter en unos cilindros similares, para que os hagáis una idea, a esos cilindros de los puros, ¿no? Que, bueno, en algunas ceremonias pues se reparten, sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? De esos cilindritos, en un momento dado en la misión, tal vez en un año y pico o algo así, lo dejaremos sobre la superficie, todos listos y todos juntos, y ya estamos trabajando en otra misión que irá a Marte. Esta será una misión conjunta entre la Agencia Espacial Europea y la NASA. Irá a Marte, recogerá esos tubitos con esas muestras y las traerá a la Tierra. Y aquí ya, con toda nuestra capacidad y ciencia, vamos a analizar buscando esos rastros de vida. Quiero decir, no esperamos encontrar esos rastros allí en Marte, puesto que necesitaríamos estar muy seguros para poder confirmar que pudo haber vida en otro planeta, en otro mundo distinto a la Tierra. José Antonio Rodríguez Manfredi es ingeniero jefe de la Perseverance en la nave de la Tierra, la nave de la NASA, el rover que se encuentra en Marte en este momento. José Antonio, mil gracias por estar con nosotros, por estar esta noche tan especial. Es la última de la temporada 23 en La Rosa de los Vientos, por estar con nosotros en nuestro programa. Un abrazo y muchos éxitos. Muchas gracias, Silvio y Bruno. Un placer, de verdad. Cuatro de la madrugada, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Hemos estado con dos importantísimos científicos de la NASA. La NASA está con uno de sus rovers en Marte, destino Marte. Algunos de los científicos más importantes de la NASA que están en nuestro país, algunos de esos científicos han hablado de esa misión en Marte de la NASA y han hablado de lo que ha sido noticia durante esta semana, que es el vuelo turístico que ha efectuado Bezos al espacio, aparentemente al espacio, el que efectuó Branson hace tan solo unos días, hace tan solo unas semanas, con Almodía Rosa Ventos en Twitter. Nos dice uno de nuestros oyentes, Cristóbal, nos dice, ahora le toca el turno a Mancio Ortega. La verdad es que esta orgía es un poquito extraña, pero los ricos y los millonarios están yendo al espacio, están saliendo al espacio. Hay muchas dudas y muchas, diferentes interpretaciones que hemos tenido esta noche en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Onda Cero que está en Tokio, en las Olimpiadas, está en directo ahora mismo. Ahora mismo acaba de finalizar, está finalizando una de las pruebas importantes en estas Olimpiadas de Tokio. Olimpiadas que nos cuenta Onda Cero. Está allí Félix José Casillas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, justo en el momento en el que acaba de entrar el primero de los españoles, décimo, finalmente Mario Mola, así que no tenemos medalla y en esta prueba del triatlón. Había opciones para tres, ¿no? Sí, estaba Mola, estaba Larza, que acaba de entrar también puesto número 12, a 1.18 del vencedor, Mola un poquito por delante y comentó ya que todavía no ha llegado a esta línea de meta en el Parque Odaiba aquí en Tokio, con muchísimo calor, con muchísima humedad, están llegando todos los triatletas y bueno, hay que decirlo que el nuevo campeón olímpico es de Noruega, se llama Christian Blumenfeld, que ha ganado y además de una manera poderosísima en los últimos metros de la carrera de triatlón, de la prueba ya de pie, y se ha impuesto pues al número uno del mundo, al británico Alex Yee, y también por delante del neozelandés Wilde. Bueno, ahora las típicas imágenes, Bruno, de pues los participantes desfallecidos con calambres. De hecho, el campeón olímpico está ahora mismo sentado en una silla de ruedas porque se le van a llevar, porque ha sido una prueba muy dura. En esa línea de meta del Parque Odaiba aquí de la Bahía en Tokio está también Raúl Granado. A ver qué nos cuenta Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas. Raúl Granados, bueno, pues hemos podido, está en la meta, sí. Pero Raúl se ha ido a darle un masaje, sí, al ganador, sí. Félix José. Oye, yo quería saber, Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. Si estaba entre la quiniela de los ganadores este ganador olímpico de Noruega. Sí, estaba. Porque, mira, te cuento, en el ranking mundial es el tercero ahora mismo, ¿vale? Es verdad que el gran favorito era Alex Yee, que ha sido segundo, el británico, porque es tradición que sean los británicos los que ganen esta prueba. Los hermanos Brownlee la han dominado en los últimos años. Ahí ha estado siempre peleando con ellos Javi Gómez Noya, que acaba de entrar en el puesto número 25, finalmente, a 2 minutos y 42 segundos del vencedor. Pero, bueno, es una sorpresa relativa porque dentro de los favoritos no era el gran favorito. Pero os cuento cómo ha sido esta prueba del triatlón. Los españoles han comenzado muy mal en la natación. Sabéis que hay que nadar 1,5 kilómetros, luego hay que montar 40 kilómetros en bicicleta y terminar haciendo 10 en carrera. Pues en la parte de la natación no han estado nada bien los españoles. Han salido ya con mucho retardo, les ha costado engancharse luego ya con el resto del grupo durante la prueba de bicicleta, y yo creo que ese esfuerzo que han tenido que hacer es el que les ha pagado luego, o lo han pagado luego en la carrera a pie. Porque Mola, por ejemplo, Mario Mola, que ha sido el mejor español, es un hombre que se maneja perfectamente en las pruebas a pie. De hecho, por ejemplo, es sexto de España de cross en otra categoría y corre habitualmente mucho a pie. Pero bueno, se nos ha escapado una posibilidad de medalla en una de las pruebas que teníamos. Esto es el deporte. Ha habido que madrugar mucho aquí en Tokio para llegar a esta prueba, y finalmente se va para el oro para Noruega, la plata para Gran Bretaña, el bronce para Nueva Zelanda. Puesto los españoles en el 10, en el 12, en el 25, en esta prueba durísima, heroica, en las Olimpiadas de Tokio. 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo, 10 corriendo sin parar, uno detrás de otro. La verdad es que es una prueba durísima, es una de las pruebas más importantes del mundo, y quien la completa es un auténtico, nunca mejor dicho, atleta, pero a todos los niveles, ¿no? Sí, sí, vamos. Luego ya sabéis que también hay triatlón de larga distancia, sí. Ahí están y los del Ironman. Esto es la tradición, es que cuando tú eres un triatleta, empieces por este tipo de pruebas, la que has comentado tú, que es el triatlón olímpico, se conoce así porque es la prueba olímpica, y luego a partir de ahí, bueno, pues según va ganando en edad, pues en lugar de ir más rápido, porque esto que hemos comentado lo acaba de hacer el noruego en 1 hora y 45 minutos, en unas condiciones muy duras, hora y 45 minutos, y han nadado 1,5 kilómetros, han montado 40 kilómetros en bicicleta y han estado 10 kilómetros en la carrera. Así que son auténticos deportistas de verdad, completísimos, y bueno, pues para mí tienen un mérito terrible, porque además suelen ser en condiciones como hoy, la de la bahía, el agua, casi a 30 grados de temperatura. O sea, tienen muchas variaciones de lo que es una prueba a otra, o de un triatlón a otro. En hora y 45 minutos han hecho todo eso, lo que a mí me cuesta bajar en ascensor desde mi casa a la calle, han hecho ellos todo eso. La verdad es que son auténticos héroes. Esta Onda Cero en Tokio, ¿cómo están empezando estas Olimpiadas tan especiales, tan importantes en la historia? Yo creo que en la historia de la humanidad es una de las más importantes. Un año después, en las Olimpiadas, por la pandemia, por supuesto, las Olimpiadas en Tokio, va a estar Onda Cero ahí. Acaban de comenzar en varias semanas de deporte, no, de todos los deportes. ¿Cómo va a estar España? ¿Cómo van a estar esas Olimpiadas? ¿Cuál es la previsión en estos momentos? Bueno, pues vamos a ver, hemos perdido alguna que otra importante, ¿no? Alguna que otra opción importante, no solo yo, los que no han venido, en el caso de Rafa Nadal o la lesión de Carolina Marín. Ayer conocimos también la baja por positivo en COVID de John Rahm, nuestro golfista, que era otro de los hombres llamados a conseguir medalla. Bueno, estamos perdiendo algunas de las opciones que contábamos con ella, pero bueno, el deporte español más o menos en los últimos años se ha estabilizado, en los últimos juegos, en torno a los 15... si llegamos a 20 estaría muy bien, 20 medallas. Si bajamos de los 15, pues ya no sería tan positiva la opción. Pero bueno, son unos juegos muy muy especiales para todos, porque en mi caso, pues es la quinta ocasión en la que estoy en unos juegos, y es verdad que no se parecen a nada de lo que hemos vivido hasta el momento, en casi nada, ¿no? Porque sí, son las pruebas, las instalaciones están, pero falta el público, claro. Las condiciones de presencia en la villa, prácticamente no hay relaciones entre los deportistas, prácticamente no tienen ocio, solo pueden entrenar y quedarse en la villa. Quiero decir que todas esas condiciones, como hemos comentado en los últimos días, más que lo físico, va a ser también mucho de cabeza, cómo los deportistas puedan gestionar estos días aquí en Tokio. ¿Se han presentado menos deportistas que en otras ocasiones? Bueno, no menos no, pero sí es verdad que ha habido renuncias importantes. Ha habido renuncias importantes porque no se dan las condiciones habituales, ¿no? Esto es una fiesta del deporte, y los deportistas, por ejemplo, los grandes profesionales, los que ganan mucho dinero en sus deportes habituales, pues se toman los Juegos Olímpicos como una fiesta, como una oportunidad de estar pues en un sitio especial, compartir con otros deportistas la Villa Olímpica, ir a ver otros deportes que generalmente yo no pueden ver en directo, tener esa relación, pues Nadal con Gasol, juntarse en el gimnasio mientras entrenan, juntarse en el comedor, y eso este año no se puede hacer. Entonces, bueno, pues es más complicado y algunos sí que han renunciado. Pero a nivel numérico, digamos, los deportistas son casi 11.000 los que están aquí en Tokio, van a estar, porque es verdad que también ha cambiado la situación. Antes competías, te podías quedar en la villa, pero a partir de ahora, pues una vez que terminas, pues te mandan directamente para casa, porque no quieren que andes por aquí. Les pasa a los deportistas y nos pasa a nosotros, a los periodistas también, que estamos también en una especie de burbuja en la que no podemos salir. Y bueno, pues de hecho yo llevo aquí casi una semana y nosotros no hemos podido salir a cenar a ningún restaurante, ni hemos podido ir a ningún sitio. Simplemente podemos ir del hotel a un pequeño centro comercial que hay al lado del hotel, comprar ahí lo mínimo y marcharnos a la habitación. De hecho, el desayuno no lo sirven directamente en una caja dentro de la habitación, tampoco madre tenemos mía. Acceso al comedor del hotel, donde sí están los japoneses, quiero decir, los que no son extranjeros sí que pueden utilizar las instalaciones, pero los extranjeros no podemos entrar. Félix, José Casillas nos lo está contando en la sintonía de Onda Cero, nos está trasladando lo que está pasando allí en Japón, en Tokio, en estas Olimpiadas tan especiales. Félix, José, muchas gracias. Cuidaros. Un abrazo, adiós. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero, tertulia con Josep Quijarro. Muy buenas, ¿qué tal, Josep? Está en el triatlón ahora. No, es que una de las noticias que nos va a comentar él tiene que ver con hablar con los muertos, pero eso lo ha tomado muy a pecho. Josep, muy buenas. Oye, yo estaba escuchando atentamente, lo que pasa es que no me escuchabais vosotros a mí. Pues nada, os decía que estaba escuchando esa entrevista sensacional y después la crónica deportiva de Japón, que como a todos estamos ahí pendientes, ¿no?, de nuestros atletas nacionales. Los atletas españoles en triatlón han sido décimo uno, tuvo décimo otro en el puesto número 25, el otro en el puesto número décimo. El primer español clasificado es Mario Mola. En triatlón, insistimos, lo hemos contado aquí en Onda Cero, 1500 metros de natación, 40 de ciclismo, 10 corriendo, una auténtica heroicidad que os hemos contado aquí. Hay información, toda información en Onda Cero a partir de las 4, especial desde Tokio. Ahora mismo, escucharlo ya me pongo a sudar y todo. Sí, sí, sí, es una barbaridad lo de la triatlón, y eso que es la versión pequeña del Ironman. Es que de verdad que bueno, son unos personajes especiales. Es Josep Quijarro que nos ha hablado desde Barcelona. Y desde dónde, Juan José Cezaro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Desde Alaska? No. Bueno, si quieres sí, nos vamos a Alaska, pero sí. no es muy aconsejable irse para allá, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque la gente desaparece a menudo por allí, hay que tener cuidado. Pero si es muy grande el sitio. Por eso. Luego para encontrarlos es más complicado. Manuel Carvallal también está con nosotros, Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, yo practicando el triatlón del misterio. Estoy investigando lo mismo ovnis que gases encantadas que brujas por España adelante. Oye, nos vas a hablar, entre otras cosas, de Filomena. ¿Quién no se acuerda de Filomena? Ha sido una de las grandes protagonistas de este año. La reina de las nieves. Claro, pero Filomena no solo es esa, Filomena es otra que nos va a contar hoy Manuel quién es. Es una mujer extraordinaria, hizo cosas fascinantes e increíbles en la Galicia de hace muchos siglos, ¿no? Sí, es una meiga, que como todas las meigas, aunque no creamos en ellas, a ver las ailas. Y una mujer extraordinaria, efectivamente. Pues si queréis os cuento ya su historia. Venga, cuéntanos. Porque llevo ya un tiempo recogiendo por el rural gallego y por otras partes de España, historias de estas mujeres, de las brujas. Y esta es Filomena. Sí, esta es Filomena, ¿sí? Arias, que fue una meiga, una sabia. En Galicia hay una particularidad en todo lo referente al mundo del misterio, probablemente tiene que ver la orografía del terreno, tiene que ver la climatología, estos bancos de niebla que se dan en los amaneceres, incluso en verano, y que han ayudado a que se creen todo tipo de leyendas. Pero yo he tenido la suerte ya de conocer a unas cuantas meigas, a unas cuantas brujas del rural gallego, mujeres de edad, que ahora se quejan de que ellas, es muy interesante esto, de que ellas aprendieron los secretos de su oficio de sus madres y sus madres de sus abuelas, y que ahora no se encuentran con herederas para esa tradición, porque las chicas de ahora están muy ocupadas con el WhatsApp y con el TikTok y con estas cosas, y se está perdiendo esa línea de conocimiento femenino que se remonta en la noche de los tiempos y que aparece documentado por primera vez a partir de aproximadamente el siglo XII, cuando en un concilio en Santiago de Compostela se menciona ya por primera vez la pena de excomunión para quienes practicasen la hechicería, la brujería, el curanderismo, la adivinación del futuro y demás. Bueno, pues uno de esos personajes, a Sabia de Torbeo. Y esto de la sabia es muy interesante porque, ante todo, estas mujeres eran eso, sabias, eran una especie de psicoterapeutas del pueblo que con distintas herramientas eran capaces de tratar sus problemas de todo tipo, tanto físicos como espirituales o emocionales. En este caso, Filomena Arias nació en 1865 en una zona que he estado recorriendo y además en la que Juanjo estuvo, lo sé, hace poquito, en Rivas de Sil, en la provincia de Lugo, en la Ribeira Sacra, que es un lugar con unas vistas extraordinarias y espectaculares. Y ella formaba parte de lo que en Galicia se llamaban os fiadeiros. Os fiadeiros eran reuniones que se hacían en casa de una determinada mujer, donde acudían varias vecinas, se sentaban en corrillo para dedicarse a fiar, a hilar la lana, y mientras cantaban, recitaban adivinanzas, rezaban, contaban historias, etcétera. Bueno, pues durante uno de esos fiadeiros, Filomena se levantó para ir a una fuente cercana a beber, y cuando regresó ya no era la misma. Se había golpeado la cabeza y sufría unas convulsiones, ladraba. Por la descripción que se hizo, parecía que sufría un ataque epiléptico. Entonces, muy interesante. Claro, en aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XIX, la epilepsia todavía se interpretaba como algo sobrenatural. Así que en lugar de avisar a un médico, avisaron al cura del pueblo para que le practicase un exorcismo porque estaba poseída por el demonio. Según el sacerdote, tenía 5 demonios en su interior, fue trasladada a la parroquia, a la iglesia. O sea, que Filomena ya tiene historia, ¿no? Sí, ya tiene historia. Durante el exorcismo, el cura dijo que solo había podido sacarle a 2 de esos demonios, pero a partir de ese día, ella, digamos que se dio cuenta de que tenía unas capacidades que intentó utilizar, como hacen la inmensa mayoría de las meigas en Galicia, para el bien. Y empezó a tratar a personas que acudían a ella para pedirle consejo, porque se convirtió en una especie de Edgar Cayce a la gallega. O sea, ella de repente podía responder a cualquier duda que tuviesen los visitantes, que llegaron a venir desde toda España a visitarla, incluyendo políticos, banqueros, empresarios, sin que le hiciesen ninguna pregunta. Filomena se retiraba a una cama, permanecía en trance, emitiendo unos sonidos guturales, una especie de ladridos durante varios minutos, y cuando salía del trance, daba la respuesta, repito, sin que lo hubiesen preguntado, al consultante. Y además sin cobrar nada, que es otra cosa también bastante sorprendente. Su fama fue creciendo por toda España, pero tras la Guerra Civil cometió un solo error. Y es que ella había vaticinado, quizá por una proyección de deseo, que los republicanos ganarían la guerra. Y aquel error le fue echado en cara por sus detractores. Tuvo que trasladarse durante los últimos años de su vida a Monforte, y el 23 de abril de 1938 falleció mientras era trasladada, cumpliendo su último deseo, a la altura de la parroquia de Rairos. Ella quería fallecer y ser enterrada en su localidad natal, y a pesar de su fallecimiento ya entró en la leyenda, ya se convirtió en uno de esos personajes, como otras meigas recogidas por la historia, como la famosa María Soliña, en un personaje legendario, pero que es muy poco conocido fuera de las fronteras de Galicia. Filomena, la otra Filomena, una historia fascinante que nos ha contado aquí Manuel Carballal. Con Almohadilla Rosavientos en Twitter nos comenta Naves: sirva como dato el Iron Man del que hemos hablado cuando hemos contado el triatlón, que la versión larga, exagerada, bestial del triatlón es el Iron Man, consta de 3,86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42 de carrera. Bueno, es una auténtica bestialidad, da ganas, Juan José Chezorro, para solo de pensarlo nos vamos a Alaska, ¿eh? Sí, porque yo esto del deporte no te creas que lo llevo yo muy bien, ¿eh? Yo el único deporte que practico es el de persecución de marisco en barra fija. Sí. Ese se me da bastante bien, ¿eh? Sí. Ese sí. A mí también, ¿eh? Yo puedo competir también, ¿no? Contigo. Sí. Oye, pues cuando quieras, y es más, te dejo el honor de invitarme. Vale, y yo te dejo el honor de perder. Vale, no hay problema. Vale, venga. Bueno, Alaska, pues mira, ha sido esta semana, ha habido bastantes noticias en diferentes medios digitales, aludiendo a una especie de triángulo en Alaska, un triángulo también de las desapariciones que parece emular al famoso triángulo de las Bermudas. Y todo ha venido dado, realmente, porque va a haber un documental, que van a ser realmente una serie de episodios, en torno a una decena, que se van a emitir en una cadena digital, donde se va a hablar precisamente de este supuesto misterio, que es el Triángulo de Alaska. Y lo que están un poco alegando dentro de esta promoción es que en esta zona de Estados Unidos pues llevan más o menos calculadas unas 16.000 personas desaparecidas desde el año 1988. Es más, en alguno de los años, por ejemplo en el año 2007, se informó de la desaparición de 2.833 personas. Claro, yo no sé hasta qué punto, porque tampoco he podido contrastar como me hubiera gustado realmente toda esta información. Parece como que está muy consolidada, que es cierto que forma parte de una campaña de promoción de un documental, pero todo lo que he podido ver parece que sí, que es bastante cierto que realmente en esta zona de Alaska desaparecen muchísimas personas de todo tipo, porque estamos hablando de residentes, hablamos también de turistas, de excursionistas, de personas que van a trabajar, y que, como digo, parece como que ahí se está duplicando la tasa de desaparecidos con respecto a lo que ocurre en el resto de los Estados Unidos, teniendo en cuenta además que es una población la que se estima que hay más o menos en Alaska, en torno a unos 700.000 personas. Lo que me llama la atención es que yo creo que establecer un poco más la cuestión del misterio, ya hablan del término triángulo, que como sabemos pues es algo como muy magnético por toda la influencia que tenemos ya en nuestro imaginario del Triángulo de las Bermudas, y realmente han hecho una especie de triángulo entre tres ciudades, que también hay que decir que es como bastante, tú lo ves en el mapa y ves que es un poco forzado. Pero bueno, efectivamente hay tres ciudades que son las que se supondrían los tres puntos que generan este triángulo, y en cuyo interior se supone que ocurrirían todas estas desapariciones. Estamos hablando de la ciudad de Barrow, de Anchorage y de Juneau. Y bueno, ¿cuándo se supone que empiezan estas desapariciones? Todas las informaciones hablan de una desaparición realmente que fue muy notable, que ocurrió en el año 1972, pero fue notable sobre todo por quién desapareció, que fue Thomas Hale Box, que era un político demócrata de los Estados Unidos, que su avión desapareció justamente entre un punto, entre estas dos, dos de las ciudades que he mencionado, entre Anchorage y Juneau, y que, bueno, hubo toda una gran operación de rescate para tratar de recuperar por lo menos los restos de todos los tripulantes y pasajeros de ese avión. Durante 39 días se movilizaron en torno a 40 aeronaves militares y 50 aviones civiles. Se cubrió un área de 8 millones de hectáreas y, sin embargo, no se encontró en ningún momento ningún fragmento del avión ni ningún resto humano de los viajeros. Luego, anteriormente, en 1950, también desapareció otra aeronave militar con 44 pasajeros. Ha habido también aviones privados de 1990 que han desaparecido. Una de las últimas fue en el año 2013, un piloto también que se supone que era también profesional, que tenía 9.000 horas de vuelo, que había comprado su avioneta recientemente, llamó al servicio de Juneau para informarse de cuál era un poco la situación del clima en esos momentos, y a partir de ahí no se supo nada más y no han aparecido los restos. A todas estas desapariciones, pues luego tenemos también desapariciones de excursionistas. Por ejemplo, uno de los más recientes también, en el año 2006, pues este era Richard Lyman Griffiths, que al parecer él era oriundo de Washington, pero había inventado una especie como de kit de supervivencia y decidió irlo a probar a Alaska. Bueno, pues también desapareció, no se ha vuelto a saber nada de él. De hecho, se tardó como un año en informar de su desaparición, porque él se marchó. Los amigos pensaban que seguía en Alaska, él se pensaba que iba a pasar el invierno, y como, bueno, nadie informó de la desaparición hasta mucho tiempo después, pues ya cuando se intentaron hacer las operaciones de búsqueda, pues ya fue demasiado tarde. Y luego ya dos elementos más que tratan de añadir más misterio al asunto, más misterio a esta localidad, que serían, por supuesto, la aparición de ovnis. Ha habido determinados avistamientos, sobre todo en unas fechas muy concretas, que parece que hubo un cúmulo de avistamientos muy particular. Fue en el año 1986 y en el año 1987, en concreto en el 86. Eso fue bastante relevante porque un avión japonés, bueno, estuvo viajando por la zona, los pasajeros pudieron identificar tres objetos volantes no identificados. De hecho, se mantuvieron conversaciones con la torre de control allá en Alaska. Llegó a haber un ecorradar de la presencia de esos objetos. La CIA, según cuentan las informaciones que yo he estado consultando, parece que confiscó todas las grabaciones entre la torre de control y la cabina del avión, pero hubo una copia que se quedaron el personal de la torre de control. Y bueno, eso luego salió también a la luz. No se pudo identificar realmente cuál era la naturaleza de esos objetos volantes no identificados. Y poco tiempo después, en enero del 87, hubo dos avistamientos más, el día 29 de enero y el día 30 de enero, que tampoco pudieron determinarse cuál era la causa de esos objetos volantes no identificados. Y ya para finalizar, y como digo, un poco redondeando todo lo que es este supuesto triángulo de las desapariciones de Alaska, hay también una leyenda que habla, que está muy difundida en determinadas etnias locales, que hablan de una especie de ser que algunos tratan de identificar con una especie de Bigfoot, de un pie grande, pero aquí este ser que se denomina Kustaka es un ser que adopta de determinadas naturalezas, es decir, sí que en algunas de las descripciones recuerda a una especie como de yeti, pero en otras descripciones, también legendarias dentro de lo que es el acervo popular de la zona, se habla de que es una criatura que adopta diferentes formas. Por ejemplo, puede aparecer como un niño que está buscando ayuda o como un familiar cercano a la persona que se encuentra en un momento dado, y el objetivo es engañarlos, llevarlos a un río cercano y allí o bien los destroza, se carga a esas personas con las que se ha encontrado, o bien hace que se conviertan en Kustaka, es decir, pasan a ser ellos también este tipo de criaturas o esta especie de Bigfoot de Alaska, ¿no? O sea, algo parecido a lo que ocurre un poco cuando te encuentras con la Santa Compaña, que el último que aparece pues se incorpora, ¿no?, a todo lo que es ese séquito de almas. Y finalmente, bueno, pues esto sería un poco todo lo que hay. Realmente luego, desde un punto de vista, digamos, científicos, se dan una serie de explicaciones de lo que está ocurriendo, y lo que hablan es que estamos ante un territorio inmenso, compuesto de 39 cadenas montañosas, más de 12.000 ríos, 100.000 glaciares, y que realmente piensan que lo que ocurre es que cuando hay este tipo de desapariciones, lo que hace es que es el propio entorno que es muy hostil, que como decimos, pues está compuesto de glaciares que en un momento dado engullen todos esos aviones y hace que sea realmente muy complicada la búsqueda, ¿no? O sea que allí las desapariciones, dentro de lo que cabe, son bastante habituales, pero sobre todo, como digo, un poco por realmente la situación ambiental y luego también porque puede haber mucho desaprensivo, mucho incauto, que no va preparado, que va un poco también buscando el romanticismo de los paisajes espectaculares de Alaska, pero no va preparado para realmente lo que se tiene que encontrar allí. Y entonces, naturalmente, pues se convierte también en una víctima más de estas desapariciones. 16.000 personas han desaparecido en ese triángulo como el de las Bermudas, pero que se encuentra en Alaska. Nos ha contado toda la información sobre este lugar misterioso, Juanjo Sánchez Oro. Ahora Josep Guijarro nos va a hablar de el destino de todos. El destino de todos es la muerte, pero algunos muertos hablan incluso. Bueno, no sé si hablan, pero hay gente que los escucha. Sí, que bueno, no es lo mismo, no sí, es lo mismo. No, claro. Porque si tú fueras a un psiquiatra, Bruno, te preguntaría, ¿pero esta voz la escuchas dentro de tu cabeza? No. ¿O la escuchas con las orejas? Claro. Y esa es el kit de la cuestión. Porque... Y el kit de la cuestión esa es que tengo las orejas junto a la cabeza. No, está claro. No me tires. Yo me refería al interior de la cabeza, que algunos la tienen muy hueca y también sí, eso le puede hacer eco. Pero no era el caso. Lo digo porque hay un proyecto que se llama Escuchar la Voz. Proyecto que se inició en el año 20, pero que sin embargo sigue vigente, propuesto en este caso por la Universidad de Durham, y que ha llevado a cabo una experiencia que me parece mega interesante. Claro que aquí la complicación estriba fundamentalmente en la obtención de personas equilibradas, sanas, psicológicamente, me refiero, que participen en el estudio seriamente. Es decir, médiums o clariaudientes, si tú quieres, que escuchan esas voces de fallecidos o entran en trance o en un estado distinto al de la vigilia, ya sea en el sueño, durante una meditación, en un estado relajado, en un estado alterado de la consciencia y no específicamente con borracheras ni sustancias psicotrópicas, y no es coña, porque recordaréis que había un famoso psíquico que era Ted Serious, que de Serious tenía el apellido, porque este era capaz de impregnar películas y fotografías con su mente, pero para hacerlo necesitaba beber grandes cantidades de whisky, ¿no? Bueno, pues aquí no. Aquí se trata de coger personas sanas. ¿Y qué hicieron los responsables de este estudio? Que no lo he dicho, son Adam Powell y Peter Mosley. Pues se acercaron a una agrupación que se llama Spiritualist National Union, la SNU, que no te lo pierdas. Tiene 11.000 personas agrupadas ahí, mayoritariamente médiums. Yo flipo, ¿sabes? O sea, 11.000 médiums. Vamos, 11.000 hacen un enterum. Jolines. 11.000 médiums. Esto, o sea, 11.000 médiums bastante en este grupo. Sí, sí, claro. Yo cuando he visto el dato... Yo me quedo muerto, mediums, ¿eh? Me refiero a que tienen comunicaciones auditivas, es decir, clariaudiencia, de lo que ellos interpretan es un espíritu, ¿eh? Ahora veremos qué es lo que pasó, ¿no? Porque lo que hicieron los investigadores fue recopilar descripciones detalladas de la forma en la que estos médiums experimentaban ese fenómeno de las voces de los espíritus y las compararon con los niveles de absorción. Esto de la absorción psicológica, es un término que se vincula a un rasgo, digamos, a lo que podríamos llamar la tendencia a sumergirse en una determinada experiencia, ¿no? O en un determinado pensamiento. Va más allá de la empatía, porque aquí no estás con nadie delante, sino que, digamos, te envuelves o te absorbes, de ahí el término de lo que te está envolviendo, ¿no? Este es un parámetro que es cualificable en psicología, digamos, mediante una determinada escala, y que les permitía, en este caso, como veremos a continuación, determinar porcentajes de absorción en estos individuos. Total, que a estas personas se las comparó, 65 médiums de los 11.000 solamente atendieron al cuestionario 65, y se compararon con un grupo de control de 143 individuos. ¿Qué ocurrió? Pues descubrieron que el 44,6% de los médiums escuchaban voces a diario, y el 33,8% había tenido clariaudiencias en el último día. Una gran mayoría, el 79%, dijo que las experiencias de comunicación espiritual eran parte de su vida cotidiana y tenían lugar tanto cuando estaban solos como cuando estaban trabajando. Muchos de ellos trabajando como médium o canalizador, o incluso había gente de ese 79% que escuchaba voces cuando estaba en la iglesia. O sea, podían, digamos, ser asociados a una experiencia mística, porque ellos o ellas la relacionaban con Dios o con los santos, ¿eh? Las voces eran internas en un 65,1% de los encuestados. Es decir, esta pregunta trampa que yo lanzaba al principio, pues ya queda resuelta. El 65% está escuchando voces en el interior de su cabeza. Es decir, seguramente el psiquiatra los hubiera mandado directamente a la medicación, ¿no? Para la disociación de personalidad. El 31,7% de los médiums experimentaban voces provenientes tanto del interior como del exterior. Esto es muy curioso, porque yo lo que he hecho ahora es cruzar los resultados de este estudio con uno previo de un parapsicólogo muy cuestionado y que seguramente conocerá muy bien Manuel Carballal, me refiero a Alejandro Parra, que asegura en este otro estudio que en una porción sustancial de individuos mentalmente saludables, indicar que ha tenido experiencias que podrían llamarse alucinaciones representa un descubrimiento potencialmente importante. Y es verdad, estamos hablando de personas que no son psicóticas, que no sufren esquizofrenia, que no sufren disociación de personalidad, mas sin embargo siguen escuchando voces, y lo que es más importante, y también arroja el estudio, que esa escala de absorción determina que estas personas es firme en sus creencias en lo paranormal, y que además en esa escala de absorción los medios obtenían una puntuación mucho más alta que la población en general, ¿no? Entonces, según la psicología, las personas que tienen esa alta capacidad de absorción también tienen una imaginación visual intensa, vívida, así como experiencias sensoriales que podríamos llamar imaginativas, lo cual también podría ser un factor de predisposición, ¿no?, a una experiencia de tipo alucinatorio. Aunque no es una alucinación visual, los sonidos también pueden ser considerados alucinaciones. Y otro dato significativo, para no enrollarme mucho más, es que si bien los espiritistas experimentaron sus primeras clariaudiencias a una edad promedio de los 21 años, el 18% no podía recordar desde cuándo, por ser una edad muy lejana, muy temprana, es decir, desde muy niños, ¿no? Y de hecho, la inmensa mayoría, el 71%, no sabía nada del espiritismo antes de sus primeras experiencias. Bueno, Powell y Mosley, estos dos científicos de Durham, confirmaron, por tanto, que el grupo de población general, que las creencias espirituales se asociaron con la absorción, aunque la asociación con la propensión a las alucinaciones es débil y, por lo tanto, no estadísticamente significativa. Y concluyen que el estudio destaca claramente la dificultad de analizar el entrelazamiento de creencias, las actividades mentales inmersivas y esta absorción psicológica. La 1 y 56 minutos, estamos en Onda Cero, estamos en La Rosa de los Vientos. Hoy un programa, La Rosa de los Vientos, que ha comenzado a las 12:30 de la noche, que va a estar hasta las 4, que ha comenzado hablando del espacio y que ahora vuelve a hablar del espacio, de la carrera espacial, Silvia. Sí, así es, porque la verdad es que están intentando revitalizar, ya sabes, todo lo que es explorar el universo, el espacio. Y bueno, pues en este duelo que está en Estados Unidos con la URSS, pues siguen en ello. En esta ocasión, de momento, no se ha pronunciado China ni ninguna otra potencia, perdón, pero sí, este duelo y el asunto de la visión o la vuelta a la energía nuclear para potenciar esta carrera espacial llevan desde hace mucho tiempo. O sea, ahora lo quieren volver a retomar, pero en realidad se sabe que Estados Unidos en 1950-1960 estuvieron haciendo ya experimentación con este tipo de tecnología. Lo pararon, por lo visto, porque pensaban que iba a ser necesario para llevarlos a Marte. Ahora, como ya estamos con Marte más relativamente a la vuelta de la esquina, pues lo están retomando. Pero, de hecho, se canceló en la década de 1970 esta experimentación, pero se sabe, hablo primero de Estados Unidos, que en 1965 se probó un reactor nuclear llamado SNAP-10A durante 43 días en el espacio, para ver qué tal funcionaba. Ya hemos dicho que se canceló en la década de 1970, pero bueno, ahí hicieron sus más y sus menos. Por otro lado, la URSS pues también hicieron pruebas con energía nuclear para ir al espacio, pero en este caso lo hicieron en la Tierra. Ellos utilizaron un reactor experimental llamado Ramanska, también fue en 1965, y lo propulsaban con uranio. Y se sabe que también enviaron 40 satélites con tecnología nuclear y tecnología combinada eléctrica durante un tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues como decimos, tanto unos como otros lo que quieren asentarse es en Marte y asentarse de la mejor manera posible. Pero no solamente están intentando enviar naves con estos cohetes con posible energía nuclear, sino que lo que quieren, tanto uno como otro, es crear una central nuclear en Marte. Por ejemplo, la Agencia Espacial Roscosmos, que es la agencia espacial de la antigua URSS, de Rusia ahora, pues quiere instalar esta central de energía nuclear en Marte y más o menos quiere que sea para el 2030, ¿vale? Los Estados Unidos dicen que ellos lo van a intentar hacer para el 2026, pero no solamente se van a quedar en Marte, sino que quieren hacerlo también en la Luna. Y luego aparte, pero si el 2026 está ya a la vuelta de la esquina. Bueno, pues es lo que quieren. De hecho, por ejemplo, los de la Agencia Espacial Roscosmos van a estar enviando componentes y elementos para construir esta estación espacial, y lo hacen además con un remolcador que también tiene energía nuclear, que se llama Zeus. O sea, que todo va potenciado y realizado hacia esa opción. Y bueno, pues el objetivo es ese, es muy ambicioso el plan, y lo que quieren, como te digo, es pues utilizar esa, porque piensan que es la única forma de que se pueda ir muchísimo más rápido y muchísimo más barato a Marte. Claro, si los de Estados Unidos con la NASA dicen creamos una central nuclear en la Luna, pues fíjate, esa es como una base intermedia, no partimos de la Tierra y luego ya vamos a Marte, pues tenemos muchísimas más posibilidades de quedarnos ahí un poco pues controlando el asunto. Bueno, el asunto, como te comento, la nave espacial, por ejemplo, de la URSS, que es la nave espacial interplanetaria, están trabajando en ello desde el 2010, o sea, que no es una cosa que viene desde ahora. Y el diseño experimental que te comentaba antes del remolcador Zeus, que también va con energía nuclear, que va a llevar los componentes, pues se supone que se finiquitará en 2024. O sea, que cada vez están potenciando y están creando unas naves más importantes, que tienen energía nuclear, en el caso de la URSS también combinada con energía eléctrica, tienen ahí una mezcla. Y bueno, pues los Estados Unidos quieren crear, como te digo, esa planta de central nuclear tanto en la Luna como en Marte, y también tener naves espaciales propulsadas con energía nuclear. ¿Cómo acabará esto? Pues la verdad es que es la cosa un poquito preocupante. Ellos lo que venden es que los viajes van a ser mucho más rápidos, más baratos, y que se va a llegar a conseguir a conquistar más Marte antes de lo que se cree. Van a ser más baratos, ¿eh? Vamos a ver en Marte al jefe de Mercadona, al ritmo que vamos, ya, o al de Amazon, pero el de Amazon, si es el barato, ya está, no. Ya está. Claro, ya, bueno, ya está, no, en Marte no, está hombre, un poquito. Está más cerca que otros. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. El Bezos, ¿qué ha sido protagonista esa semana? He visto yo un chiste esa semana que decía, Manuel, que a ti te gustan los ovnis, ¿eh? Un chiste que decía, tengo un cuñado que dice que los ovnis son millonarios de otros mundos. Qué bien venía esto. Pues igual es verdad. Y también he visto un comentario a eso que dice, es que se explica así lo anormal, lo absurdo del fenómeno ovni. Bueno, no es ninguna tontería. O sea, tú recuerdas cuando se empezaron las primeras exploraciones a África o a las selvas de América Latina, al Amazonas, ¿quiénes eran los exploradores? Pues los millonarios, los ricos, que se lo podían pagar, se podían coger, contratar a sus porteadores. Y, es verdad, tienes razón, los arqueólogos. Claro, efectivamente, no eran gente de escasos recursos, porque viajar a África en aquellos tiempos y patrocinar una expedición costaba tanto pues como conseguir un pasaje para salir al espacio ahora. O sea, que quién sabe si realmente en algún lugar del universo hay unos multimillonarios que tienen sus propias naves espaciales, pues igual dicen, oye, pues este fin de semana nos vamos a dar un cargo. A ver. Si los ovnis que vienen aquí resulta que son también viajecitos turísticos. Claro, y además eso explicaría por qué al venir a, pues como muchos multimillonarios que se pasan en sus juergas, pues claro, se ponen hasta arriba y luego se pegan la hostia en Roswell, lógicamente. Sí, o en Aztec, o ese China. Oye, hemos hablado en muchas ocasiones, hay noticias y nuevas referencias, Manuel, sobre las investigaciones que nos hablan del comportamiento de los animales domésticos, en este caso de los perros. Malas noticias. Por lo menos a mí me lo parece, porque me ha turbado un poco esta información, ya que yo siempre he defendido lo contrario. Pero se acaba de publicar un libro que ha recibido unas críticas muy entusiastas, hasta el punto de que hay quien lo define como quizá el libro de divulgación científica más importante publicado este año en España, del doctor Joseph Ledoux, que es un neurocientífico de la Universidad de Nueva York, pues con un currículum muy, muy amplio. Y en este trabajo, que está dedicado a la conciencia humana, al cerebro humano, él hace un paseo por toda la evolución de nuestra especie, pero también dedica un capítulo un poco desolador a nuestros compañeros de viaje, que son los animales, especialmente los perros. Sobre todo porque los perros están integrados en las comunidades humanas desde el principio de los tiempos. Se calcula que hace 30 millones de años se produjo el cambio evolutivo del lobo a los primeros cánidos, que enseguida comenzaron a convivir con nuestros más remotos ancestros. Es una especie muy extendida en todo el planeta. Solamente en España hay 6 millones de perros. Se calcula que hay unos 500 millones de perros en todo el mundo. Y la reflexión que hace este Joseph Ledoux es que, para bien o para mal, lo que llamamos conciencia y emociones son atributos puramente humanos, que además son todavía un misterio para la evolución, porque en esta historia natural de la humanidad, el apasionante recorrido de la vida hasta alcanzar nuestro cerebro consciente, que es como se titula este ensayo de divulgación científica de este hombre que, repito, es profesor de ciencia neuronal en la Universidad de Nueva York, él dice que nosotros atribuimos estados mentales, principalmente emociones, a conductas que están asociadas con la supervivencia. Por ejemplo, nos alejamos del peligro porque estamos asustados de lo que nos puede ocurrir ante una amenaza determinada, y si el plan de huida falla, manifestamos estar aterrorizados, ¿no? Y de la misma forma se dice que muchas veces el acercamiento a saciar necesidades básicas como la comida o incluso el sexo va acompañado de deseo y de esperanza, que son sentimientos. Bueno, pues esta investigación menciona estudios en los que se sugiere que la aproximación y la huida y otras conductas de supervivencia en humanos son mediadas por circuitos cerebrales distintos de aquellos que controlan el miedo, el placer, la decepción y demás sentimientos. Y esto es lo que a mí me ha sorprendido bastante, porque según estos estudios que menciona este investigador, cuando se han hecho en laboratorio, cuando se presentaba una amenaza subliminal a un sujeto de estudio sin que él fuese consciente de dicha amenaza, se activaba inmediatamente su amígdala cerebral, el corazón latía más rápido, las palmas de las manos sudaban, los músculos se tensaban, etcétera. Y él declaraba no sentir conscientemente ningún miedo, y a la inversa, personas que tenían un daño fisiológico en la amígdala eran incapaces de mostrar esas reacciones fisiológicas de huida o amenazas, aun cuando aseguraban sentir miedo. Por lo tanto, él se pregunta, ¿y si pese a lo que creíamos hasta ahora, la amígdala es la responsable de respuestas inconscientes ante el peligro, pero no del sentimiento consciente de miedo, que parece que es inherente a esas reacciones fisiológicas? Y lo que dice Ledoux es que ningún otro animal, ni siquiera los primates más cercanos a nosotros, pueden tener ideas como, por ejemplo, construir un rascacielos, o escribir una poesía, o componer una ópera, que es algo que solamente tiene el cerebro de los humanos. Pero no está muy claro en qué momento evolutivo y por qué proceso se independizó, digamos, de nuestra amígdala esa creación. Vamos, que no tienen muy claro todavía los neurocientíficos de dónde salen las emociones. Sin embargo, están seguros de que es algo que hay que diferenciar de la mente consciente, de los procesos mentales. Por ejemplo, él dice que de todos los seres vivos, desde las amebas a los primates, aprenden en menor o mayor grado a evolucionar en sus conductas de supervivencia. Pueden utilizar herramientas, pueden recordar situaciones anteriores, lo que se llaman procesos mentales, pero no sentir emociones. Y en cuanto a los animales, y concretamente a los perros, que es lo que a mí me ha desolado un poco, menciona a otros investigadores como Herbert Spencer, que ya señalaba con cierta ironía en el siglo XIX que si una ameba fuese un animal grande, del modo que pudiéramos familiarizarlos con ella, con su comportamiento, es posible que pudiésemos atribuirle estados como placer, dolor o deseo, de la misma forma que lo hacemos con los perros, ya que es algo que estamos haciendo, y es una observación inteligente, incluso con robots, con juguetes mecánicos, hasta con juegos de ordenador, a los que terminamos humanizando, aquellos tomogochi que estuvieron de moda hace unos años, que se podían llegar a morir si no los alimentabas, ¿no? Pues había gente que llegaba a generar una empatía. Es verdad, con ellos. Acuerdo. Bueno, sí, no hace tanto, hace 5 o 10 años. Hace poco hemos comentado varias noticias sobre personas que terminan hasta casándose, sí, con sus nuevos robots sexuales que están apareciendo ya en el mercado y de los que dicen estar enamorados y además sentirse correspondidos por una muñeca hinchable, que ya me dirás tú. Bueno, pues el Siri también. La conclusión es bastante, bastante desoladora, ya que él asegura que de lo que estamos hablando no es de entidades vivas con unos procesos cognitivos y emocionales comparables a los de los humanos, sino básicamente, y cito sus palabras, unos parásitos muy hábiles, capaces de modelar su comportamiento para garantizar su supervivencia, que me parece una conclusión. Entonces, bastante, yo no sé si Ledoux tiene perro o ha convivido con perros o con gatos o con animales domésticos, pero desde luego sus conclusiones me parecen más turbadoras, aunque al final, ya para terminar, él dice que lo más importante no es que tu perro, tu gato, tu mascota te quiera, sino que tú le quieras a él y te comportes como si realmente te correspondiese. Yo Josep, quería decir algo decir, al respecto, porque claro, la pregunta que me suscito es, ¿mi hijo me quiere o sigue una conducta asociada a la supervivencia, como es la aproximación a una fuente beneficiosa, que en este caso soy yo, que le pago la ropa, le pago el cole, le doy de comer? En realidad siento que esta nueva teoría se resume en que como nosotros tenemos una capacidad autorreflexiva que nos permite pensar, que nos permite abstraer la realidad, nos permite ser autorreflexivos, y de ahí surgen emociones como el amor, el miedo, la angustia, etcétera. Y como los animales no lo tienen, pues ya está. Ellos no tienen estas emociones y por lo tanto tiene que ser una conducta, digamos, evolutiva, ¿no? Una conducta de supervivencia. No sé. Él menciona dos elementos que surgen de repente en la evolución y que es lo que terminan condicionando la creación de las emociones en los humanos, que ojo a esto, porque realmente es quizá mucho más importante de lo que imaginamos. El lenguaje condiciona la realidad y esta es la principal carencia que tenemos para comunicarnos con los animales, que no hablan, básicamente. Entonces, la creación del lenguaje y luego la memoria son dos cosas que surgen de repente en la evolución humana que terminan creando nuestra realidad emocional, ¿no? Y esto del lenguaje yo creo que hay que observarlo con atención, porque en los próximos años todas las ciencias relacionadas con el lenguaje creo que nos van a dar muchas sorpresas. Yo recuerdo que muchísimos años, que también, por ejemplo, el cerebro de las mujeres era calificado como que no tenía absolutamente ningún tipo de posibilidad de tener inteligencia, y les costaba Dios y ayuda el aceptar que pudiera tener una educación, que pudiera formarse, que pudiera acceder a cosas que hacen ahora los hombres. Entonces, no es hacer una comparativa el tema del cerebro de las mujeres con el de los hombres. Me refiero a que muchas veces ignoramos, y esa ignorancia por no tener esos conocimientos para poder desarrollar y saber muy bien en profundidad que lo que se está estudiando, pues te hace a decir ciertas afirmaciones que a lo mejor no se tienen todos los datos como para hacerlas tan certeramente. No, y si estuviera aquí Miguel Pedrero se estaría rasgando las vestiduras y llamando a este científico de todo, pero estamos hablando de una eminencia en su campo, en el de la neurociencia. Lo que quizá le ocurre a la neurociencia, y aquí a lo mejor nosotros jugamos con un poco de ventaja, es que no se ha adentrado hasta ahora, no se ha atrevido a explorar esos campos de frontera, como es todo lo que se denomina psi en animales, incluso psi en vegetales, que se estudia en la parapsicología. Antes Josep estaba hablando de Parra y de otros parapsicólogos, y sí se han hecho estudios muy sorprendentes sobre esas capacidades, entre comillas, paranormales de muchos animales que a mí me parece que los acercan mucho más a la conciencia y a las emociones y a los sentimientos que a lo mejor los estudios fisiológicos. Si haces una autopsia a un cadáver, desde luego tampoco creo que encuentres ni el amor, ni el odio, ni la esperanza, ni los sueños, ni el miedo, ¿no? Y a lo mejor quizá si se acercasen a esos otros campos de investigación, pues tendrían otras perspectivas, no lo sé. Pero a mí me ha turbado bastante esta información. Esta información que nos dice que su perro no lo quiere, básicamente, sino que tiene un interés por lo que una persona le da y cómo cubre determinadas emociones o sentimientos primarios. He leído, bueno, he oído hoy un titular que me ha llamado muchísimo la atención. Es un titular que demuestra que algo está pasando, que nos estamos yendo un poquito, que nos estamos determinadas informaciones han generado algunas exageraciones ridículas y que se exageran en determinados datos con tal de criticar el mundo de las vacunas. Un titular de hoy es: una persona de 93 años vacunada ha fallecido. 93 años vacunada ha fallecido. Y otro titular que me llamó la atención hace tan solo unos días será que una persona después de vacunarse sufre un accidente de coche. Como si creo que se nos está yendo un poco, se están exagerando algunas informaciones. ¿Qué tiene que ver todo con el hecho de que se hayan divulgado muchos bulos, muchos mitos, muchas falsedades, todas las informaciones, es decir, todas es el 100%, informaciones contra las vacunas son falsas? Bueno, ahora Juanjo Sánchez Oro nos va a comentar algo que tiene que ver con un científico que logró publicar algunas informaciones falsas sobre la pandemia, sobre el virus, sobre las vacunas. Es un científico que tuvo mucho que ver en la divulgación de algunos bulos que tienen que ver con todo esto y que han generado pues esta confusión que existe en mucha gente que, como una intención, se ha creído algunas de esas mentiras. Sí, bueno, es un psicólogo polaco, bueno, es alemán realmente, pero bueno, está ejerciendo en Polonia, se llama Harald Wallach, y la verdad es que, a ver, es una información un tanto que da bastante que pensar, porque no es solamente que tenga que ver con el momento en el que estamos viviendo, en el cual, pues claro, se le saca punta todo tipo de informaciones, donde curiosamente hay un movimiento antivacunas que está recelando de todo lo que tiene que ver con la ciencia, porque considera que la ciencia pues es cómplice de toda esta pandemia, pero al mismo tiempo, cuando hay algún tipo de informe científico que dar la razón a sus argumentos, pues enseguida lo abandera, ¿no? Lo esgrime, ¿no? Lo cual nos deja de ser un poco chocante, porque obvian todos aquellos informes igualmente científicos que van en contra de sus argumentos. Pero bueno, esto es un proceso selectivo natural que bueno, pues que todo el mundo que está acostumbrado a debatir, pues trata un poquito también de hacer. Lo que se trata es de, hasta cierto punto, ser ecuánime y tratar de poner en la balanza pues los informes en un sentido y en otro, y a partir de ahí formarse una opinión. Bueno, el caso es que este investigador, Harald Wallach, resulta que ha conseguido, como tú decías, publicar en junio dos estudios en dos revistas que, bueno, que son de referencia dentro del campo en el que estamos hablando, que son una revista de pediatría y otra que está especializada en la cuestión de las vacunas. Y, bueno, lo que él ha hecho ha sido, en estos dos estudios, decir que hizo en uno que se publicó el 24 de junio, decía algo así como que las vacunas contra el COVID matan a dos personas de cada tres que salvan. Entonces, esto lo publicó, él hizo el estudio a partir de una serie, cogió una base de datos de los Países Bajos, trató de ver todos los problemas de salud que se habían generado en esa población, en esa base de datos que estaban ahí registrados después de que esas personas habían sido vacunadas contra el COVID, y a partir de ahí dedujo que realmente pues generaban las vacunas más problemas de los que realmente eliminaban. Claro, el problema de esto es un poco lo que tú decías con los ejemplos que has puesto, y es que realmente no se discriminaba en ningún momento dentro de esa base de datos cuál era el origen de esos problemas. Claro. No había una, simplemente estableció una correlación, había cogido una muestra de datos. De hecho, un investigador o una investigadora que ha revisado ese estudio Ahora diremos qué es lo que ha ocurrido con ese estudio, porque aquí digo aquí como hay una serie como de fallos en cadena, ¿no? Porque esto no debería haberse publicado y sin embargo se ha publicado. Sí, pero sí, bueno, claro. Una de las investigadoras que ha comentado cómo se hizo esa muestra dice literalmente: si analizas una basura de datos, obtienes una basura de conclusiones. Exacto. Claro, y lo que ha ocurrido es que él ha cogido toda esa muestra, ha visto que esa población posteriormente tenía una serie de problemas y todo lo atribuía al COVID, o bueno, mejor dicho, a la vacuna, ¿no? Lo cual es absurdo porque no tiene por qué. Lo que tú señalas, una persona que tiene 93 años, hombre, en algún momento alguien se tiene que morir, sí, sí, por independencia de la vacuna o no. Ha generado tal confusión mental, algunas informaciones que se han dado que es como si alguien defendiera las vacunas y dijera que te hacen inmortal. O sea, es que, de verdad, en las residencias de ancianos, y pese a esta información, en las residencias de ancianos, las vacunas han provocado una reducción de las muertes del 99% en España, del 99%, de más del 99%. No sé de qué estamos hablando. O sea, no, yo creo que, hombre, se está viendo, a la estadística ahí es una buena aliada, porque se está viendo precisamente los afectados ahora mismo por el COVID, en qué tramos de edad están. Exacto, o sea, en los no vacunados. Exactamente. A ver, evidente. Y luego también aquí hay un problema que yo creo que también, bueno, es normal, porque, a ver, no todos tenemos que saber de todo, pero hay una falta de cultura de lo que suponen las vacunas, de lo que suponen los ensayos clínicos, de cómo trabajar con esas informaciones estadísticas. Todas las vacunas, pero no solamente la vacuna, es que hay gente que se muere de tomar una aspirina. Claro. Entonces, la cuestión está en que cuando se aplica de forma masiva algo, ya digo, aunque sea, si ahora mismo nos dijeran a toda la población que tenemos que tomarnos una aspirina, seguramente habría un porcentaje de personas que se morirían por esa aspirina. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de millones de gente que se muere después de la aspirina, y todos han muerto después de tomarla, no quiere decir que la aspirina haya provocado la muerte. No, lo que quiero decir es que estamos hablando siempre de un porcentaje, pero claro, cuando luego vamos del porcentaje, vamos a los números absolutos, cuando estamos hablando de millones de personas, evidentemente que vamos a tener 100.000 casos de personas que de alguna forma les genere un problema esa vacuna o esa aspirina, pero como digo, porque forma parte del propio remedio, es que es inevitable. El problema es que es muy escandaloso, pero porque también es muy escandalosa la cifra que estamos manejando, que es que son millones de personas. Estamos hablando de que ahora es el 50% de la población, nos vamos a 20 y tantos millones de españoles, solamente de españoles. Pues evidentemente que hay casos en los cuales la vacuna puede generar un efecto adverso e incluso puede llevar a una persona a la muerte, pero está muy por debajo del riesgo que tiene de pillar el COVID y de morirse de eso. O sea, que es así, o sea, es que no hay más. Por eso digo que no estamos acostumbrados a manejarnos con eso. Y esta persona, además, que estamos comentando, ha conseguido publicar este artículo, Wallach, siendo además que él es un psicólogo, no tiene ninguna formación en biología. Lo único que se le achaca es que sí que ha estado trabajando en cuestiones de medicinas alternativas o complementarias, como por ejemplo la homeopatía. Como digo, es una persona que estaba como ya muy marcada dentro de que no es muy ortodoxo en los trabajos que él hace, pero lo que no se entiende, y ahí ya entramos en otra cuestión, es cómo ha conseguido publicar estos trabajos en revistas medianamente serias, donde se supone que tienen que pasar por lo que se denomina una revisión por pares. Es decir, que otras personas tienen que evaluar ese trabajo. Si tienen alguna duda, además se hace a través de un sistema anónimo, si necesita más datos el evaluador con respecto al artículo que se va a publicar, los puede pedir al autor, por ejemplo, saber cuál es esa base de datos, saber cómo ha establecido esas lecturas de esos datos, y parece ser que aquí todo ese proceso de filtro no se ha hecho. Sí que a posteriori la revista ha actuado como corresponde, porque se ha producido lo que se denomina retractación de un artículo, que es la eliminación y de forma justificada de ese artículo. Entonces se vuelve a publicar, se avisa de que ese artículo ha sido retirado y se dan los motivos por parte de los editores de por qué se ha retirado ese artículo. El problema de esto, y aquí ya digo que tenemos que ir un poco a un panorama un poco más amplio, es que ahora mismo tenemos un sistema, una dinámica de publicaciones científicas que está metiendo a todos los autores en una especie de carrera extraña y bastante perversa, y donde predomina la máxima que se denomina publica o perece. Uh-huh. Ahora mismo todo el mundo, alguna vez lo hemos comentado, todo el que quiere hacer una carrera académica se ve obligado a aumentar su productividad. Y esa productividad le lleva a publicar como sea y prácticamente a veces haciendo refritos de los artículos, pero publicándolos en diferentes revistas, porque para que luego le den un proyecto, tiene que presentar toda esa productividad. Y en cuanto a mayor sea la revista, el impacto que tenga, lo que se llama el índice de impacto, del factor de impacto de una revista, más importancia tiene tu artículo, con independencia de lo que diga el artículo. Es decir, se valora el medio donde publicas y no tanto el contenido del artículo. Entonces, esto, como digo, está creando ya bastante rechazo por parte de la comunidad académica. Se empieza a hablar también de otro tipo de publicaciones abiertas, que trabajen más de una manera cualitativa por el contenido del artículo y no tanto por el medio, porque hay muchos sesgos. Y bueno, y además es que tú tienes que pagar por publicar. Entonces, hay muchas revistas que están surgiendo, que se llaman revistas depredadoras, donde lo que hacen es que casi publican cualquier cosa con tal de que les pagues. Están haciendo un negocio de la publicación, ¿no? Entonces, como hay una demanda de tener que rellenar tu currículum, pues bueno, se están creando también este tipo de revistas alternativas, ¿no? Como digo, depredadoras, que es como se denominan. Entonces, yo, todo esto es el caldo de cultivo que puede explicar también en parte por qué esta persona ha conseguido hacer ese tipo de publicaciones. Y el segundo estudio que también ha conseguido colar, como digo, en otra revista, en este caso de pediatría, ha sido un artículo en el cual afirmaba que los niños con mascarilla estaban expuestos a unos niveles inaceptables de CO2. También, bueno, él se supone que hizo un estudio con unos cuantos niños. Pero ha sido cuando se ha vuelto a revisar, como digo, después de la publicación se ha vuelto a revisar todo esto, la metodología empleada, el dispositivo que él utilizó para hacer la medición en estos 45 menores de edad, parece que también ha sido, bueno, muy cuestionado, ha sido muy criticado por otros expertos. Dicen que esa no era la manera, que no se tomaron, por ejemplo, los niveles de oxígeno en sangre reales de los niños para poder hacer realmente una comparación adecuada. Y por lo tanto, bueno, pues ya digo, esto ha sido también ahora mismo también otro de los artículos que ha sido retractado, ¿no? Así que en esa estamos. ¿Qué problema ha tenido esto? Pues que en cuanto se han publicado estos artículos, han sido distribuidos en los círculos del movimiento antivacunas. Claro. Y el problema es que ahora alimenta a ese tipo de gente, claro. Y luego, además, con la retractación, pues alimenta también la idea de la persecución, de la conspiración, del victimismo, de que realmente este es un científico valiente, cuando lo que parece es que es un científico bastante negligente. Sí. Y en cambio, pues se vende como un científico valiente, y evidentemente, pues como digo, es un elemento más que ayuda a este. ¿Cuándo fue? Ayer, el sábado. Fue cuando se hizo una jornada internacional de todo el movimiento antivacunas y de todos los defensores de la pandemia en diferentes lugares del mundo, ¿no? Pues esto es uno de los estudios que, y te digo, es un poco paradójico, porque se defiende como que es un estudio científico, pero solamente porque les da la razón. Aunque como se haya demostrado, metodológicamente no tenga fundamento. Pero todo el resto de estudios científicos que les quita la razón, esos no los utilizan, ¿no? Entonces, bueno, se hace siempre esa un poco selección sesgada, un poco a favor de corriente de lo que piensan así. Así que, bueno, esto es un poco lo que ha pasado y poco más. O sea, el problema es que ya hubo también, ¿os acordáis con el tema de antes del COVID? Con el tema también de ese estudio que también se coló en una determinada revista, y luego se demostró que también estaba mal fundamentado, que hablaba de que la triple vírica provocaba autismo. Sí, es verdad. Y esto es una cosa comenzó que sigue... Claro, y eso se sigue mareando. Exactamente, y sigue, aunque los artículos están retractados, los estudios están revisados, no se consiguió replicar, se demostró que es lo mismo. Había hecho un estudio estadístico de una manera también distorsionada, pero una vez que ya eso se ha introducido dentro del circuito, porque es un circuito de información, de consumo de información alternativa, es muy difícil sacarlo de ahí. Es muy complicado, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo tenemos también estos nuevos artículos que se han incorporado también a toda esta conspiranoia. Esta información es sobre cómo a través de estos personajes se han alimentado bulos de la pandemia, bulos relacionados con la pandemia. Es importante conocer la información para defenderse de esas barbaridades que algunos comentan. Vamos a hablar ahora, Josep Guijarro, en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero. Vamos a hablar, lo hemos hecho en alguna ocasión, y hoy hablamos porque hay nuevas novedades y nuevas noticias sobre informes de los servicios de inteligencia. En este caso, de la CIA. Sí, en efecto. Un estudio que a mí me ha llamado mucho la atención por quienes son los autores de este estudio, que pertenecen a la Universidad Laurentiana de Ontario. Me refiero a George Shout y Michael Persinger, y que gracias a la FOIA, a la Freedom of Information Act, pues se han salido a la luz y demuestran el interés por los fenómenos psíquicos de los Estados Unidos, pero ojo, no en los 50, no en los 40, ni siquiera en los 60. Estamos hablando de 2017. Una investigación que, insisto, se creía acabada en los años 50. El título del informe lleva, lleva por título, Factores geomagnéticos en experiencias subjetivas telepáticas precognitivas y post-mortem. Y especifica que ciertos fenómenos psíquicos parecen ser especialmente pronunciados durante los días de menor actividad geomagnética. Hombre, tratándose de Michael Persinger, que recordemos es aquel hombre ya fallecido, creo que murió hace un par de años, que postulaba precisamente que los ovnis y que ciertas experiencias como la levitación, ¿no?, la sensación de levitarse, tenían una íntima relación, en este caso con los volcanos, con los volcanes, con los terremotos, explicaba los ovnis incluso en base a cuestiones relacionadas con los vapores que podían salir de la Tierra, pues a mí no me extrañaba que buscara precisamente una información sobre las experiencias psíquicas en esa misma línea, ¿no? El trabajo tiene más de 800 páginas, está, como digo, firmado por Persinger, que murió solo un año después de que se publicara precisamente este estudio, y su compañero en la Universidad de Ontario, George Shout. Y, en realidad, ahora está desclasificado, pero ya existía una versión pública del mismo que había sido publicado en una revista que se llama The Journal of the American Society for Psychical Research. Persinger era muy conocido, muy conocido en el mundo de la ufología y de la parapsicología, porque él estimulaba artificialmente los lóbulos temporales de individuos mediante un campo electromagnético, y de este modo comprobar si era posible inducir la percepción de presencias alrededor de las personas, y a fe que lo consiguió. Ahora no me acordaré el nombre, Susan Blackmore creo que era, se prestó a esas propias experiencias y salió realmente muy escamada, con la sensación de que efectivamente a su alrededor se materializaban, ¿no?, presencias que eran puramente imaginarias, ¿no? Bueno, pues posteriormente, según estas informaciones que llevan el sello de la CIA, con todos los membretes de desclasificado, en fin, es un documento oficial, dice que diseñó experimentos para reproducir percepción extrasensorial y visión remota mediante descargas en zonas concretas del cerebro de corrientes electromagnéticas en 8 frecuencias distintas, y que este fue el germen que alimentó el interés de la CIA y, por lo tanto, la búsqueda de la influencia mental a distancia o la consecución de información a distancia. La actividad geomagnética, dice el informe, puede variar dependiendo de los contextos, tanto globales como locales, vinculados al campo magnético de la Tierra, y de sus variaciones, que pueden ser más intensas, pues generalmente como resultado del campo de la Tierra y el plasma que viene del Sol, ¿no? O lo que conocemos como erupciones solares. Y lo que demuestra el estudio es que la actividad geomagnética baja, o sea, cuando es baja esta actividad electromagnética, o la fase lunar es también menguante, la actividad psíquica aumenta. De manera que, ¿sabéis todo aquello que se ha dicho siempre de la luna llena y demás? Bueno, pues tendría que ser inversamente proporcional. Es decir, cuando decrece la luna o la actividad solar es menor, la telepatía, la visión remota, toda la percepción extrasensorial, los efectos sí tendrían ese vínculo marginalmente significativo, según se deduce de este informe recientemente desclasificado. Los individuos supuestamente no psíquicos obtuvieron mejores calificaciones cuando esta actividad geomagnética era baja, y sin embargo, volvemos a la distinción, ¿no? Aquellos que ya tenían una probada capacidad psíquica, pues les daba igual que fuera fuerte que débil, ¿no? Según Persinger, en este informe, en las conclusiones de este informe, la actividad geomagnética sería un factor clave para la producción de fenómenos psíquicos. Ahora, si la CIA aseguraba haber paralizado todas las investigaciones psíquicas, cabe preguntarse qué hacía detrás de este estudio Persinger. ¿Es que pretendían crear falsas alucinaciones? Bueno, pues quién sabe, ¿no? Esa es una de las conclusiones, no del informe, sino de servidor, después de leer buena parte de ese informe mamotrético de 800 páginas. Es una historia, una realidad que nos has contado en muchas ocasiones, Giuseppe, y también nos has contado, Manuel, cómo investigaciones científicas relacionadas con el fenómeno OVNI se convierten en investigaciones de referencia para cualquier cosa que nacieron y tuvieron su uso con la investigación del fenómeno OVNI. Claro, claro, porque estamos acostumbrados a escuchar, entre tantas otras tonterías que se dicen frecuentemente, pues no, hombre, es que esto de los ovnis es una cosa para cuatro marginales. ¿Por qué la ciencia nunca investiga los ovnis? ¿Por qué los astrónomos nunca se han interesado con los ovnis? Bueno, pues son chorradas, son estupideces. Cualquiera que conozca el panel Sturrock, por ejemplo, sabe que los astrónomos se han ocupado y preocupado por el fenómeno ovni desde hace mucho tiempo, y que muchos astrónomos han sido testigos incluso de incidentes ovni. Y esta semana se publicaba un poco al rebufo de todas las informaciones que está generando, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, la desclasificación de este avance del informe del Pentágono. Ya hemos hablado de él en las últimas semanas, pero constantemente, prácticamente todos los días, se están publicando nuevos artículos, nuevas informaciones y nuevas reacciones a ese informe. Y esta semana es muy interesante las declaraciones que ha hecho Chris Ampey, que es un astrónomo, es un científico, él es profesor y subdirector del Departamento de Astronomía de la Universidad de Arizona, especializado en cosmología observacional. Vamos, un paduato, un tontolaba de dientes al cuarto. Y este hombre ha hecho unas declaraciones muy interesantes al hilo de toda esta desclasificación del Pentágono, que ha puesto toda la comunidad, no solo ufológica, sino también científica, patas arriba en los Estados Unidos. Y él se identifica como uno de esos astrónomos interesados en el fenómeno OVNI, que además reconoce que está claro que hay avistamientos OVNI que no tienen una explicación sencilla. Y durante toda esta entrevista suelta algunas perlas que llevan a una reflexión final muy interesante. Él, de hecho, dice que a menudo ha utilizado la cuestión de los ovnis para ponerla como ejemplo en clase a sus alumnos, como un ejemplo de algo mal enfocado desde el punto de vista de la ciencia. Porque a pesar de las grandes evidencias que existen de un fenómeno real y objetivo, no es un fenómeno reproducible. ni falsable, que es como funciona el método científico. Habla del ruido, en eso estamos muy de acuerdo, que rodea el mundo de los ovnis, todo lo que tiene que ver pues con los círculos de las cosechas o las abducciones, que son aspectos colaterales que se han ido añadiendo al fenómeno con el paso de los años, creando un totum revolutum que crea una cierta alergia a la comunidad científica, no solo a los astrónomos, sino a todos los científicos en general, y que últimamente, además, se ha ido enriqueciendo con todas las teorías conspiranoicas que van rodeando el fenómeno. Pero entonces, este profesor de astronomía se pregunta, ¿tiramos todas las frutas frescas solo porque algunas están podridas? ¿Ignoramos todo el campo por concreto? Todo el campo por completo, todo este campo de estudio, y eso es realmente lo que hacen la mayoría de sus colegas. Se queja él cuando aparece la palabra ovni, pues la mayoría lo trata como si fuese precisamente eso, un cesto de fruta podrida, ¿no?, que no quieren ni tocar. Pero este informe del Pentágono lo ha cambiado todo, porque él asegura que si ahora la oficina del director nacional de inteligencia solicitase la colaboración, como realmente se pretendía, se avanzaba en ese adelanto de ese informe desclasificado el pasado 25 de julio, de junio, que necesitan más recursos, que necesitan más científicos, que necesitan más medios para investigar el fenómeno OVNI, pues este profesor dice que si ahora la oficina del director de inteligencia solicitase la colaboración de los científicos, incluyendo los astrónomos, bien por un instinto patriótico, ya que ha quedado claro, según ese informe, que el fenómeno afecta a la seguridad nacional, o bien por una curiosidad científica reprimida que ha hecho, y esto es muy interesante, que muchos científicos se apartasen del fenómeno OVNI para no quedar estigmatizados por la mala prensa que tiene, pues él dice que seguramente muchos científicos, muchos astrónomos, y él el primero, estarían encantados de colaborar con los servicios de inteligencia para investigar el fenómeno OVNI. Pero esto nos lleva a otra reflexión. Cuidado con quiénes son esos científicos, porque nosotros tenemos ya un precedente, que es lo que ocurrió en España en 1992, cuando lo que debería haber sido una desclasificación limpia, impecable, sin injerencias externas, contó con un comité asesor de supuestos científicos, entre los que se encontraban personajes que todos conocemos, que eran absolutos detractores, negativistas, pseudoescépticos, ciencinazis, se les ha llamado de muchas maneras, ¿no?, pero que representaban cualquier cosa menos la objetividad a la hora de evaluar los datos que se encontraban en esos expedientes desclasificados. Pero bueno, para terminar, creo que es muy interesante la reflexión que hace este eminente astrónomo norteamericano de que todo ha cambiado, y además menciona un precedente que se podría tomar como modelo en esa hipotética colaboración futura entre la comunidad científica y los servicios de inteligencia para analizar el fenómeno OVNI. Agarraros, ¿qué es lo que ocurrió hace unos meses con el ya denominado síndrome de La Habana, del que ya hablamos también en esta tertulia? Y es que la nueva directora de la Oficina Nacional de Inteligencia, Avril Haines, acudió a los científicos para que les ayudasen con un problema puramente dentro del marco del espionaje, que era el que afectaba a varios miembros del personal estadounidense destinado en las embajadas norteamericanas, tanto en Cuba como en China. Lo comentamos en su momento, esa supuesta ataques neurológicos, de hecho se definió en una ley que se aprobará próximamente llamada Ley de Ayuda a las Víctimas Americanas Afectadas por Ataques Neurológicos. Imaginaros. Entonces, este astrónomo compara lo que está ocurriendo con esta colaboración entre la comunidad científica y los servicios de inteligencia con este nuevo síndrome de La Habana con lo que podría ocurrir con el fenómeno OVNI, que me parece bastante prometedor. Una historia, nos va a contar ahora Silvia Casasola, que tiene que ver, es una historia sobre un supuesto fantasma y una persona que dice que ese supuesto fantasma le siguió y después se le atacó. Es una chica, es una joven de 21 años que está sufriendo pues este suceso, o eso es lo que ella cree. Ella vive en Staffordshire, en Inglaterra, y bueno, pues en un momento dado pues empieza a notar la presencia de un fantasma. Ella cree que la sigue ese fantasma desde el trabajo, incluso los compañeros especulan y comentan que por lo visto, pues que había el rumor, que podría tratarse del fantasma de un hombre que había sido asesinado en aquella zona y que era muy agresivo. El asunto es que esta chavala, que se llama Lia Lewis, bueno, pues está como muy alterada, está preocupada, tiene muy preocupada a su madre, a su familia, porque claro, cada vez que venía del trabajo a casa contaba esta historia, y además ya incluso conduciendo como que ya empezaba a ver una serie de cosas, y a lo mejor la madre la acompañaba y decía, ¿no estás viendo que hay alguien en la acera, que hay una niña? Y la madre no veía a nadie, estaba preocupada. Y por lo visto, todo esto empezó a tener este tipo de visiones o de sensaciones a raíz de que murió su abuelo. Y bueno, pues piensan que pudiera tener, no comentan que sea un poltergeist, porque no hay movimiento en la casa. Ella lo que nota es la sensación y la presencia. De hecho, dice que notó como si alguien, una persona, ella lo identifica como hombre, respirara sobre su cuello, casi que un plan muy, muy suave. Y en un momento dado, sin haberlo notado físicamente, descubre, después de esta sensación de que están respirando encima de ella, como rasguños en el muslo. No se sabe muy bien la explicación, la chica está muy preocupada, la familia está muy preocupada, pero al final todo desemboca en que van a contactar, que por lo visto, con una persona que pues se dedica a ayudar a las personas que tienen este tipo de problemática, que se llama Ian Griffiths. Y ahí nos hemos quedado. Entonces, no sabemos si realmente la muerte del abuelo ha generado que ella sea más sensitiva y que esté notando esto, o que sea, pues en realidad no es que lo esté notando, sino que ella misma lo pueda estar generando por esa situación que haya vivido. Entonces, pues bueno, seguiremos la pista a ver qué es lo que, cómo continúa este caso. ¿Cómo continúa esta historia, esta persona que dice eso como testimonio de lo que ha vivido, de lo que ha sentido? Vamos a saber qué es lo que pasa en el futuro y qué es lo que dice. Esa información la vamos a seguir aquí en la Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en una tertulia Zona Cero, la de hoy, Juan José Tesoro, Manuel Carvellal y Giuseppe Quijarro. Es la última tertulia de esta temporada, la 23 en La Rosa de los Vientos, la tertulia que vuelve a comienzos de septiembre, la temporada número 24 de La Rosa de los Vientos. Josep, minuto, juego y resultado. Rápidamente, una ronda. ¿Dónde te vas? ¿Qué vas a hacer en vacaciones? Pues de momento intentar desconectar, que es importante, e intentar descansar, que no va a ser fácil. Pero bueno, no tengo planes todavía creados ni formulados. Lo que sí es desearos a todos vosotros unas felices vacaciones. Ha sido un honor, un lujazo formar parte de la tertulia con toda esta gente, con todos estos oyentes maravillosos que todas las noches de domingo nos acompañan en el Twitter, con buen sentido del humor, con buenas observaciones, con comentarios siempre atinados. Y bueno, yo quiero desearles también a ellos un feliz mes de agosto. En nombre de ellos y para ti también, que pases un gran mes de agosto. Bueno, y lo que queda de julio, casi este verano. Josep, mil gracias, el honor nuestro. Nos vemos a la vuelta. A la vuelta, un besito para todos. Juan José Tesoro, ¿qué vas a hacer? Pues yo ya me fui de vacaciones, así que me quedo aquí. Hombre, o sea, tú ¿Fuiste tú? Él, claro. Fui, sí, ya me fui. Estuve en Portugal, estuve por Andalucía. Bueno, lo que yo no voy a hacer, desde luego, es postularme de la manera que ha hecho Josep para la renovación. Me parece, vamos, impresionante, o sea, impresionante. Pero bueno, no, yo igual. Para mí, ya sabéis, para mí ahora empieza el trabajo, porque estar con vosotros es estar de vacaciones. Ah, mira, ah. Él no se postula. Un honor. Yo me regalo, yo no me postulo, directamente me regalo. Vale, bueno, pues nada, rescinde el contrato que él no quiere cobrar, que solamente estar con nosotros ya le viene fenomenal. Es verdad. Por supuesto. Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Te vamos a escuchar a ti, y a Josep y a Manuel, que lo despedimos ahora. Lo escuchamos muchas veces durante ese mes de agosto, en esta edición especial, en estas ediciones especiales, con algunas entrevistas nuevas, con los mejores momentos, los hits de La Rosa de los Vientos. Juanjo, mil gracias. Bueno, gracias a vosotros, un abrazo grande. Manuel Carballal. Tú bueno, también te vas de vacaciones, ¿no? ¿Vaca qué? Tarareamela, a ver si la pillo. Vacaciones en el mar. Él está siempre investigando, siempre está de vacaciones. Claro, yo no creo en esas cosas. Yo tengo una lista, ahora que ya por fin podemos volver a las carreteras con cierta seguridad, tengo una lista enorme de cosas, de casos, de personas que quiero encuestar y ya estoy. De hecho, ya estoy en las carreteras, así que espero poder contaros. Yo también me postulo. Si contáis conmigo, yo espero contaros muchas cosas a la vuelta. Y ojalá sea así, evidentemente. Y nos encanta que nos cuentes cosas. Manuel, muchas gracias. Un abrazote. Sí, pues a la vuelta. Besitos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Escuchamos ahora Ecos del pasado. Nos ponemos en la sintonía de Ecos del pasado aquí, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, por supuesto, con Laura Falcó, la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Se está acabando julio, se está acabando, todavía estamos en julio, llega agosto, llega un poquito una pequeña pausa, pero los ecos del pasado volverán a sonar aquí en la sintonía de Onda Cero, en la sintonía de La Rosa de los Vientos, el primer fin de semana de septiembre, en la temporada, el comienzo de la temporada, nada más y nada menos que 24. Repasando esos fenómenos extraños, bueno, que tienen, nos has hablado tú en muchas ocasiones, Laura, de casas encantadas, de poltergeist, de lugares, de edificios. Hoy vamos a hablar de lo más grande, ¿no? De montañas, nada más y nada menos. Bueno, porque además yo también creo que de cara a las vacaciones, pues nunca se sabe, la gente puede aprovechar para hacer turismo. Y además las montañas, lo bueno que tienen es que realmente hace un poco más de fresquito, con lo cual igual se agradece. Y además nos estás hablando de muy cerca de una montaña sagrada, mágica, vamos a hablar de otras, pero es una de las más relevantes en nuestro país. Hablo de Montserrat, muy cerquita de Barcelona. España también tiene muchas montañas sagradas y las montañas reúnen un montón de historias, algunas de ellas verdaderamente fascinantes, ¿eh? Pues sí, la verdad además es que fíjate que nuevamente hay muchos fenómenos que se suele decir que ocurren en montañas, como por ejemplo los avistamientos ovnis. Sí. Y claro, la experiencia nos dice que no sabemos bien si es que la montaña es la que atrae al fenómeno en sí porque es sagrada o porque igual tiene una localización ideal para el fenómeno o si es a la inversa, ¿sabes? En cualquier caso, lo que es verdad es que hay una serie de montañas que tienen un componente mágico, un componente que las hace diferentes al resto y que además muchas de ellas tienen historias apasionantes, leyendas increíbles detrás. Por ejemplo, en Australia, la montaña de Uluru. Efectivamente, es el macizo rocoso más grande de Australia y en 1987 pasó a ser patrimonio de la UNESCO. Tiene 348 metros de altura y cuentan unos 7 kilómetros de profundidad bajo tierra, o sea, tela. Es de roca arenisca y además tiene unas tonalidades, por lo visto, muy particulares, muy curiosas. También se la conoce como de Ayers Rock y pues, le puso ese nombre pues, precisamente por el primer ministro de Australia. El caso es que consta de dos montañas, la Taka Uta, que le llaman, o el Monte Olga, y juntas forman un monolito inmenso, un monolito que además muchos piensan por su composición, por su aspecto, que podrían ser restos como de una luna terrestre, ¿no? Como si se hubiera estrellado realmente una luna en nuestro planeta. Lo cierto es que esos colores que coge son extraordinarios, porque van desde el oro, del bronce, el ocre, el violeta, rojizos por la oxidación, tonos marrones. O sea, realmente es una auténtica maravilla visual a nivel de colores. Además, está lleno de pinturas rupestres de lo que eran los antiguos aborígenes, y por eso además se le considera un lugar muy relacionado a las leyendas del lugar, un lugar sagrado, un lugar muy relacionado con la mitología, y donde las pinturas rupestres además pues están basadas, se supone, en criaturas ancestrales, ¿no? Un poco esa especie de ligazón quizás con eso, con esos mitos del pasado de que hubo otra humanidad. En este caso, según cuenta la leyenda, Taji, el lagarto rojo, lanzó contra Uluru su boomerang, el cual se clavó en la roca, y al intentar sacar de vuelta ese boomerang, lo que hizo fue una serie de agujeros redondos en la superficie que aún a día de hoy son visibles. Bueno, después de haber fracasado en la búsqueda de ese elemento, de ese boomerang, cuentan que murió en una cueva de la propia montaña y que sus restos seguirían estando allí escondidos en el interior de esta montaña sagrada. La montaña sagrada de Uluru, en Australia. Vamos a hablar de más. La siguiente nos sitúa en el país más poblado del mundo, en China, la montaña de Taishan. Efectivamente, está situada en una llanura, en la llanura de Shandong, y en este caso hablamos de 1.545 metros por encima del nivel del mar. Es la más importante de las cinco montañas sagradas que hay en China. Se la llama la primera bajo el cielo, sería un poco la traducción de su nombre, ¿no? Y es muy distintiva por sus valores tanto artísticos como de paisaje paisaje natural, o sea, a nivel de naturaleza es realmente una pieza única. Cuentan que es uno de los lugares más importantes de la civilización china, y en la antigüedad ellos le rendían culto porque creían que así, si le rendían culto, mantendrían estable los cuatro mares que rodeaban China y nadie podía constituir una amenaza para el país. Durante 2000 años los emperadores subían a Taishan para realizar diversas ofrendas, incluso para celebrar rituales, y así fue como se construyeron incluso edificios y esculturas en la montaña. Puedes encontrar desde tablas, esculturas de piedra, todo eso en el camino que va subiendo hacia la cima, ¿no? La mayor de las esculturas de sutras precisamente está en esa montaña. Y la escritura sagrada del emperador Xuanzong de la dinastía Tang también está ahí. Taishan es un centro de actividades religiosas, básicamente del budismo y del taoísmo, pero también es considerada Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y nuevamente en el año 1987, el mismo año que Uluru, que hemos comentado anteriormente. Además, pensemos que para subir hay que tener mucha moral, porque hablamos de 6.000 escalones de montaña, vamos, como para que no te bendigan los dioses una vez llegas arriba. 6.000. Madre mía, esos son unos cuantos pisos equivalen a eso. Por eso digo. Jolines, qué barbaridad. Que vamos, que si no hay un buen motivo para subir, no sé yo quién sube. Sí, sí, 6.000 escalones para subir a esa montaña, 6.000 escalones bastante empinados. Hemos comentado contigo la montaña Montserrat en España, evidentemente. Hay sí, montañas. Hoy no vamos a profundizar. No, porque hemos hablado muchísimo y tiempo habrá. Se me están ocurriendo muchas montañas mágicas en nuestro país. El Moncayo, la Espenuca, sí, pero varias en las islas de Canarias. Una de ellas, hablamos el largo y tendido de ella, es Tintaya, en Canarias. Efectivamente, está en Fuerteventura, en el noreste, y bueno, es un lugar precioso. Es un lugar que tiene más de 200 grabados rupestres, guanches, en sus laderas, y dicen que además las huellas de esos grabados apuntan, como si hubiera hecho expresamente, se supone que lo han hecho expresamente, hacia el Teide. Es un lugar repleto de leyendas, tiene muchísima historia y mucho valor arqueológico. No tenemos una gran altura, hablamos de 400 metros sobre el nivel del mar, pero destaca, porque como bien sabes, pues hombre, la isla no tiene grandes relieves, con lo cual destaca, ¿no? Como decíamos, desde su cima puedes observar los puntos más altos, puedes observar el Teide, el Pico de las Nieves, etcétera. Y en 1990 fue declarada área de sensibilidad ecológica, y en la actualidad es reconocida como monumento cultural y punto de interés geológico. Tiene muchísima humedad y eso lleva a que tenga, por ejemplo, especies muy especiales en esa montaña. Tindaya quedó al descubierto tras una erosión provocada por el volcán que tiene encima. Y eso hace también que la montaña tiene un aspecto como de gran pirámide que llama la atención muchísimo sobre toda la zona, ¿no? Y bueno, Tindaya, como decíamos, es un lugar sagrado. Los aborígenes de Fuerteventura la consideraban una montaña sagrada y en su cima por eso pusieron un templo para realizar todo tipo de rituales. La antigua población indígena, que se conocía como los majos, crearon unos 300 grabados rupestres que se llaman dibujos podomorfos porque estaban hechos con las huellas de los pies. Hablamos de dibujos que tienen una extensión de entre 18 y 35 centímetros y que otorgan, por tanto, al lugar un valor importante a nivel arqueológico, pero también astrológico, porque cuentan que la posición de esos dibujos no es al azar, sino que está hecho para apuntar, como decíamos anteriormente, al Teide y al Pico de las Nieves. Y además, este lugar también se puede entender que funcionaba también como una especie de mapa de la zona. Dicen algunos historiadores que probablemente, además, Tindaya funcionase como una especie de reloj astronómico. ¿Por qué? Porque ahí se realizaban ritos asociados a otro tipo de fenómenos astronómicos, como pueden ser los solsticios o los cambios climáticos, pero aparte de eso también era un lugar para el rezo de los dioses o donde se podía también impartir justicia, o sea, completita la isla. En 1404 fue conquistada por Jean de Betancourt al servicio de la corona de Castilla y a partir de ahí se interrumpen bruscamente los rituales. ¿Por qué? Porque se considera que esas prácticas no pueden darse, son prohibidas, son completamente paganas, aunque se preservan en la base de la montaña en una cavidad que se llama Bailadero de las Brujas. Y según cuenta la tradición, hombres y mujeres acudían a ese lugar para realizar todo tipo de rituales, juegos, incluso rituales de brujería. Esto hizo que esa cavidad se construyera en el siglo XVIII la ermita de Nuestra Señora de la Caridad, precisamente en el recuerdo a esos rituales paganos de la época. La montaña de Tindaya en las Islas Canarias. Vamos a hablar a continuación de una montaña mágica que se encuentra en América, en Venezuela, la montaña de Sorte, con historias verdaderamente fascinantes. Es un lugar único en todo el mundo. Este se encuentra en América, se encuentra en Venezuela, insistimos, la montaña mágica sagrada de Sorte. Claro, lo primero que hay que entender es cómo funciona la religión en Venezuela. En Venezuela y en otros países también sudamericanos, pero en Venezuela es especialmente curioso, ¿no? Es una mezcla entre el catolicismo y los rituales que habían previos a la llegada de los españoles a Sudamérica. ¿Qué ocurre? Que la mezcla es realmente increíble. ¿Y qué ocurre en esta montaña en particular? Pues cuentan que los espíritus andan sueltos. ¿Por qué dicen eso? Porque normalmente se acumula una gran cantidad de médiums que lo que intentan es venerar a una trilogía de dioses vernáculos. Bueno, hablamos sobre todo de María Lionza. ¿Y esta señora quién es? Bueno, esta mujer es una especie como de reina, de madre, una inspiración a un culto espiritista previo, desde luego, a la llegada del catolicismo a Venezuela, y es muy popular. De hecho, sus seguidores se llaman María Lionceros. Según cuenta la leyenda, el personaje normalmente se le representa como una dama desnuda que está encima de una danta y con los brazos levantados y sostiene el hueso de una pelvis femenina. De hecho, se pueden ver esculturas en la ciudad representando a esta, bueno, no sé ni cómo llamarla, esta especie de diosa, sí. Y junto a ella, ¿cuáles son los otros dos dioses a los que se venera? Pues mira, tenemos a Huaycaipuro, y lo digo poco a poco porque sí. Ya sabes que doy las palabras raras, nuevamente me acabo haciendo un trabalenguas. ¿Y tú y cualquier persona con esos nombres? No, yo claro. Los nombres, yo me río de mí misma porque es verdad que con los nombres raros, además soy disléxica, con lo cual giro las sílabas y acaba siendo un trabalenguas auténtico. Bueno, este señor, este indio, era un cacique indígena que luchó contra los españoles y en la tercera personalidad, el tercer dios al cual veneran es al Negro Primero, que es el soldado que batalló junto a Simón Bolívar. Imagínate qué mezcla tan curiosa de personajes a los cuales veneran. Todo esto mezclado a su vez, porque por encima de ellos, evidentemente faltaría más, está la Santísima Trinidad y la Virgen María. O sea, la mezcla religiosa no puede ser más curiosa y más impactante. Bueno, en cualquier caso, por debajo de esta tríada hay todo tipo de elementos, y se mezclan elementos europeos, africanos, indígenas, o sea, personajes tan variopintos como a Simón Bolívar, Francisco de Miranda, José Antonio de Sucre, figuras del folclore que se mezclan incluso con reyes y príncipes vikingos. O sea, yo siempre he dicho que cuando he ido a alguno de estos países me ha impactado sobre todo eso, porque tú puedes entrar en sus iglesias y ver que en la propia iglesia se mezclan todo tipo de cultos como la cosa más normal del mundo, y tú te quedas absolutamente patidifuso cuando ves esa mezcla de religiones que a ti desde luego te extraña, pero para ellos es muy normal, muy habitual. Ese sincretismo se da mucho en América, que es fascinante, son juntar en un solo, en este caso en una montaña, muchas religiones, muchas culturas, todas en una. Es fascinante lo que ocurre en América con ese sincretismo, con esa unión de las religiones, de credos, absolutamente natural y normal, y la gente lo toma normal, absolutamente normal, pero es realmente fascinante. Son mucho más abiertos en ese sentido que nosotros, que somos muy cerrados a un culto, ¿no? No, totalmente, totalmente. O sea, a mí me parece maravilloso, y además es espectacular los rituales que realizan y su manera de adorar a esos dioses. La verdad es que es espectacular. En cualquier caso, en Sorte lo que ocurre es que el 12 de octubre es el día más significativo, y ahí se reúnen varios médiums y lo que pretenden es buscar la sanación. ¿Y qué hacen? Pues mira, los médiums invitan a los espíritus para que posean los cuerpos. Y la pregunta es saber qué espíritu será escogido por María Lionza para ocupar qué cuerpo. Normalmente se suele pensar que los espíritus acuden a aquellas personas con las cuales pues tienen más necesidad de ellos, lógicamente, ¿no? Y todos estos rituales además empiezan, no solamente este, sino muchos de Sudamérica, empiezan precisamente con esa especie de mezclas extrañas donde, pues por ejemplo, se fuma tabaco para purificar, a la vez también se invocan a las ánimas, se supone que emana la energía de los espíritus y bueno, hay una mezcla incluso de cánticos y de rituales realmente, bueno, fascinante. Normalmente las mujeres se visten con muy poca ropa, los hombres no suelen llevar camisa, y a partir de ese momento empieza todo el ritual donde los médiums pues empiezan a convulsionar, donde las voces se transforman, ¿no? Incluso algunos hacen como volteretas en el aire o se atraviesan con agujas las mejillas, las cejas y las piernas en una especie de ritual francamente raro, extraño para nosotros cuanto menos. Incluso se sacrifican pequeños animales y piensa que hacen cosas como caminar sobre las brasas ardiendo. Para todo esto, para invocar a esos espíritus, para que se realicen esas especie de posesiones momentáneas de los pacientes que yacen en el suelo esperando precisamente esa especie de posesión, ¿no? A partir de ese momento, el paciente queda como medio inconsciente y al cabo de un rato se levanta, y lo que dicen ellos es que se levanta como una especie de sueño, y de hecho los llaman los iluminados, los aligerados o los curados. Pero bueno, como puedes ver, realmente tiene que ser, o sea, estar allí y poder ver todo este ritual tiene que ser impresionante. La montaña de Sorte en Venezuela, vamos a conocer otros lugares, otras montañas mágicas y misteriosas. Vamos a hacer un repaso a algunas de ellas, por ejemplo, la de Kailash en la India. En este caso está al sudeste del Tíbet y es un centro de peregrinación realmente de grandes religiones de la India. También se le conoce como el trono de los dioses, está muy aislada y el viajero no puede subir, solo puede contemplarla desde la base, ya que está prohibido pisar la cima precisamente porque es sagrada. Es una montaña que simboliza precisamente porque está cubierta de nieve y con halos de luz. Dicen que es algo así como el cristal o también la preciosa joya de las nieves. De hecho, su nombre, Kailash, significa eso, cristal. Y su manera de llamarla en tibetano es Gangs Rinpoche, que significa precisamente eso, preciosa joya de las nieves. Dicen que, ellos lo que creen es que la tierra también tiene un cuerpo parecido al del ser humano y, por tanto, también tiene centros energéticos y chakras, ¿no? Dicen que en esa montaña se encuentra el chakra de la corona, el chakra de las mil flores de loto blanca o el chakra del cuerpo, donde habita precisamente Shiva, ¿no? También dicen los jainistas que fue el lugar de iluminación de su primer líder. Los budistas lo asocian al monte Meru. Por ejemplo, los budistas tibetanos dicen que es el origen mítico del reino de Shangri-La, o los Bompo lo consideran también un lugar sagrado, el hogar de su dios, de Sipaimen, y la sede del poder espiritual. También cuentan que las cuatro caras de Kailash están asociadas con diferentes piedras preciosas. Hablamos del cristal, el rubí, el oro y el lápiz lázuli. Y, por tanto, componen los pilares que sostienen al mundo. O sea, realmente la historia también es muy bonita. Una historia bonita también tiene, hemos oído hablar, ¿quién no ha oído hablar del Monte Sinai? Pues también está en este repaso que hacemos esta noche. Bueno, el Monte Sinai, lógicamente, tiene que ser sagrado desde el momento en que la Biblia se cuenta que Moisés recibió allí las tablas de la ley, ¿no? De hecho, su posición exacta aún continúa en debate. No cabe duda de que esta región de la península del Sinai posee, además, un magnetismo único. Su nombre tiene una traducción muy bonita, porque Sinai, sin es luna, y ahí significa ocultarse o no estar. Por tanto, se puede traducir algo así como el monte sin luna o el monte que oculta la luna. Desde luego es muy poética la traducción. Y la subida a este monte es muy escarpada, hablamos de 2.200 metros de altura, y los viajeros normalmente suben por la noche, porque lo que dicen que es impresionante es ver el amanecer desde la cima. Los cánticos y las plegarias de los peregrinos además se suelen escuchar a lo largo de toda la noche hasta que amanece, con lo cual el ambiente pues tiene que ser realmente sobrecogedor. Y en este repaso nos vamos hasta el otro lado del mundo, hasta las Antípodas, hasta Sri Lanka, o donde se encuentre, pero es otro lugar fascinante, el llamado Pico de Adán. En este caso es un monte considerado sagrado por hindúes, por budistas y musulmanes, y también es un centro de peregrinación incluso para cristianos y judíos. No es muy llamativo por su altura, a diferencia de otros, pero los creyentes piensan que este simboliza la impresión de la huella de Adán, de Santo Tomás, de Buda y también de Shiva. O sea, vamos, que pisó todo el mundo allí. Desde al luego, igual sí, que en el Pico de Adán. Exacto, al igual que sucede con el monte Sinaí, también se suele ascender por la noche, porque también dicen que es preciosa la salida del sol desde la cumbre, y la época de mayor peregrinación es el mes de abril. El mes de abril es la época de mayor peregrinación en este lugar, uno de los lugares que hemos repasado esta noche, el Pico de Adán. ¿Quién no ha visto en alguna ocasión ese monte truncado que se encuentra en la película, que es la imagen de la película Encuentros en la Tercera Fase? Pues ese lugar es la Torre del Diablo y también está en ese repaso. Sí, alguna vez ya hemos hablado de ella. Es un monolito, la verdad es que estructuralmente es muy, muy llamativo, muy bonito. Es una columna ígnea, escarpada verticalmente, que además se quiebra, como dices tú, a punto de llegar al cielo, y es considerada sagrada por muchas tribus nativas americanas. De hecho, la leyenda cuenta que había unas chicas que estaban jugando en el lugar, se toparon con unos osos gigantes que las perseguían, y las chicas solo se les ocurrió que subirse a una roca y orar pidiendo que las salvaran, ¿no? Esas oraciones dirigidas al Gran Espíritu surtieron efecto, y la leyenda dice que lo que hizo el Gran Espíritu fue elevar esa roca hacia lo alto del cielo para que los osos no pudieran alcanzarlas, y que de hecho ese monte escarpado son las garras de los osos intentando encaramarse a la cima para llegar a ellas. Cuentan pues que desde entonces esa montaña es sagrada, y que las chicas pues pasaron a formar parte, como quien dice, prácticamente del cielo. Así que, bueno, una historia bonita, un lugar típico de avistamientos ovnis, quizás uno de los lugares por excelencia, y por eso también ahí se ambientó Encuentros en la Tercera Fase, porque además estuvo la película asesorada por gente muy entendida en el tema de ovnis, y les dijeron que ese lugar era único. Un lugar único en los Estados Unidos, este monte, la Torre del Diablo. Esa película fue asesorada por algunos de los grandes investigadores, por ejemplo, Joseph Allen Hynek, Jacques Vallée, y también hay muchos avistamientos ovnis y muchas cosas sin salir de los Estados Unidos en el monte Shasta. Está en este caso al norte de California, cerca de Oregón, y nuevamente es una montaña que para los aborígenes pues era realmente el hogar de Skell, que es el espíritu del mundo supraterrenal. En este caso hablamos de que el descenso de los cielos a la cumbre se producía precisamente por petición del jefe de la tribu. Hoy dice que ese monte tiene todo tipo de propiedades. De hecho, le llaman a veces como la casa de los ángeles, la casa de los guías espirituales. Dicen que es un lugar para aterrizaje de naves espaciales también. Y bueno, hasta han llegado a decir del lugar que probablemente ahí estaba la sede de la antigua Lemuria, imagínate, ¿no? Bueno, hay todo tipo de leyendas y de historias sobre este monte, y nuevamente pasa un poco como con el monte anterior, como la Torre del Diablo, que también es un lugar de avistamientos bastante frecuente. Y finalizamos este repaso con el monte Fuji. Es un símbolo japonés por excelencia, sí. Un monumento de los más fotografiados del país, y durante la semana Obon, en pleno verano, son miles las personas que lo escalan, aunque es una escalada también lenta, ¿eh? El volcán conmemora a los antepasados y se cree que en esa semana es cuando los espíritus vuelven a la tierra para visitar a su familia. Por eso es muy sagrado el monte. Se puede ver en todas las cabañas del Fuji que hay grandes lámparas y farolillos, precisamente. Lo que pretenden esas lámparas es indicar el camino a seguir hasta la cima. Como Japón se rige pues por el calendario lunar, la fecha en este caso es totalmente imprecisa. Quiere decir que más o menos cae la fecha de esta celebración entre el 12 y el 20 de agosto. Esto está gracioso también, eso que no tengas una fecha fija y vaya variando, ¿no? Es un poco para despistar al personal. Y en agosto lo que tiene que hacer también la gente, ir a internet, porque ahí va a encontrar información en espaciomisterio.com, información de lo que tiene que hacer este verano, que es irse a uno de los países más mágicos y misteriosos y bellos del mundo. Vosotros lo facilitáis, irse a Irlanda. Efectivamente, y bueno, ya desde el día 19 el país está abierto. Simplemente piden pues o bien que estés vacunado al 100% o que lo hayas pasado o que tengas una PCR negativa. Toda la gente que se inscribe de momento está todo el mundo vacunado, con lo cual no habrá ningún problema ni para viajar ni para luego nosotros poder convivir de una manera más tranquila. Nos iremos el 18 y volveremos el día 27. Como dices, es un país precioso, un país mágico, de una belleza además a nivel paisajístico increíble, y viajaremos hasta Dublín, luego pues a Belfast, de Belfast nos iremos a Derry, a Donegal, a Connemara, Galway, Mother, Limerick, Kilkenny. Bueno, veremos lugares tan increíbles como el castillo de Cahir, también la calzada de los gigantes. La verdad es que haremos incluso un paseo en barco por el fiordo de Killary, la abadía de Kilmore. Son tantas las cosas que veremos y tan bonitas que realmente pues yo creo que vale la pena que os apuntéis. Además, pues bueno, yo en breve ya cerraremos las inscripciones, así que aquellos que todavía tengan ganas de acompañarnos, que se atrevan y que les apetezca compartir con Lorenzo Fernández Bueno y conmigo pues esta aventura, con las noches de charlas, como ya es tradicional en nuestros viajes, pues ya lo sabe, espaciomisterio.com. En espaciomisterio.com está toda la información. Otra cosa que tienen que hacer durante el mes de agosto es seguir aquí en Onda Cero el Colegio Invisible, que el jueves que viene tiene la última edición antes del mes de agosto, y vamos a conocer todo sobre el mundo del poltergeist. Efectivamente, hablaremos de poltergeist famosos a nivel mundial, desde algunos que han ocurrido en España, con entrevistas pues como siempre apasionantes a gente que lo ha vivido y que ha podido experimentarlo en primer lugar. Y yo creo que el fenómeno poltergeist además es muy llamativo. En un porcentaje alto lo producen personas, aunque podemos pensar, aunque el nombre traducido significa duendes traviesos, pero realmente la mayoría de casos es una persona la que en estados alterados de conciencia produce el fenómeno, y además son fenómenos muy violentos en muchos casos. Así que nos acompañéis el jueves y que, bueno, lo podáis escuchar. Y como decía, es el último episodio de la temporada. Llegó ya en agosto, dejamos a nuestros niños, como lo solemos llamar, a Miguel y a Jesús, a bordo del barco, llevando yo solos el colegio, y seguro que también será un mes divertidísimo y lleno de experiencias y de aventuras, porque bueno, son dos grandes también del misterio. En Onda Cero, ya sabéis, todos los oyentes, los jueves por la noche, madrugada del viernes, se abren las puertas del Colegio Invisible, y el primer fin de semana de septiembre aquí estaremos de nuevo con Laura Falcolara, de nuevo en los ecos del pasado. Laura, mil gracias. Buenas noches a Chao. Todos. Y atención, hay tiempo para Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos va a contar la vida de las mujeres de Pablo Neruda, que sería un gran poeta, pero tenía una grave. La vamos a conocer ahora en Mujeres con Historia. El pasado 12 de julio hubiese cumplido años uno de los poetas más afamados de todos los tiempos, gracias a su obra 20 poemas de amor y una canción desesperada. Su amigo y admirado Gabriel García Márquez, el gran escritor colombiano, opinaba de él que era el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Es más que seguro que inspiró a muchos escritores, y sobre todo poetas, a seguir el camino de la literatura, creando y escribiendo sus propias obras. ¿Quién nos recuerda la gran película El cartero y Pablo Neruda? Las palabras iban de aquí para allá. Como el mar, ¿no? Igual, sí, como el mar. Como... Pues eso es el ritmo. Será eso, sí, porque me he mareado. ¿Te has mareado? ¿Sabe? No sé explicarlo. Me sentía como una barca sacudida por todas esas palabras. ¿Como una barca sacudida por mis palabras? Eso es. ¿Sabes lo que acabas de hacer, Mario? No, ¿qué he hecho? Una metáfora. No. ¿Sí? No. ¿Cómo que no? ¿De verdad? Sí. Sí, pero no vale, porque lo he hecho sin querer. Lo importante no es quererlo, porque las imágenes surgen espontáneamente. Entonces... Me está diciendo que, por ejemplo, no sé si me explico, que el mundo entero, ¿no? El mundo entero, con el mar, el cielo, la lluvia, las nubes... Ahora ya puedes decir etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. El mundo entero es la metáfora de otra cosa. Me parece que he dicho una tontería. No, en absoluto. En absoluto, ¿no? ¿Cómo ha puesto esa cara? Mario, ¿sabes lo que vamos a hacer? Primero me voy a dar un buen baño. Después reflexionaré sobre esa pregunta y mañana te daré una respuesta. ¿De verdad? Sí. De verdad. En cuanto a la singular personalidad de Pablo Neruda, como le conocemos popularmente, se puede decir que era bastante atípica si lo comparamos con un perfil de poeta que se inspira en su depresión o en la tristeza. Si pecaba de algo era de ser un bon vivant. Le gustaba disfrutar de la vida y sacarle el mayor jugo, aunque en el camino dejara muchos corazones rotos. Es cierto que era otra época y que las leyes escritas y no escritas de la sociedad eran 100% mucho más permisivas con los hombres, y lo que ahora nos parece un auténtico abuso o incluso delito, en aquel tiempo se veía como un pequeño desliz. El Premio Nobel de Literatura a lo largo de su vida tuvo muchas luces, pero también algunas sombras. Hoy nos adentramos en el mundo más sentimental e íntimo del poeta chileno y su relación con las mujeres. Mujeres con historia. Hoy vamos a conocer un poco mejor cómo era el gran poeta Pablo Neruda gracias a su relación con sus tres esposas, sus novias y las numerosas amantes que tuvo a lo largo de su vida. Su valor como escritor es incuestionable y nadie duda que con sus poesías han crecido, amado y sufrido varias generaciones en cualquier parte del mundo, pues sus libros se tradujeron a más de 35 idiomas. Pero también es cierto que su comportamiento con las mujeres deja mucho que desear, incluida su única hija Malva Marina, a la que abandonó cuando apenas tenía 2 años de edad y sufría hidrocefalia. Por supuesto, no sería justo juzgar a la ligera y hay que hacer el esfuerzo de contextualizar ciertos episodios oscuros e inhumanos antes de demonizar al gran escritor. De Neruda sabemos que era muy apasionado, una persona muy emocional que se dejaba llevar por el momento e intentaba quitar hierro a las preocupaciones relacionadas con el amor, cayendo en los brazos de otro nuevo. La fidelidad no fue una de sus virtudes y como hombre de su tiempo caía en las tentaciones femeninas con demasiada facilidad. Los que le conocieron le describen como un auténtico sibarita al que le gustaban los placeres de la vida. Le gustaban los viajes, le gustaban la comida, le gustaba la bebida, le gustaban las mujeres. Era un, que se llama un bon vivant. Aquella actitud era muy criticada por sus camaradas comunistas, que no entendían cómo el escritor, en vez de vivir más austeramente, hacía gala de su opulencia y no sentía ningún remordimiento por ello. Neruda valoraba mucho esos placeres, ya que de niño no nadaba la abundancia en su Chile natal. De hecho, se crió y creció en un pueblecito llamado Temuco, que le inspiraría muchos de sus primeros poemas. Huérfano de madre con tan solo un mes, fue criado por su mamadre, así llamaba a la que se convirtió en segunda esposa de su padre. Con tan solo 13 años comenzó a publicar sus primeros poemas, vocación que creció y alimentó tras ganar con uno de sus poemas los Juegos Florales de Maule, donde conoció a la escritora y también poetisa Gabriela Mistral, que era directora del Instituto de Niñas de Temuco, que por cierto, pues alabó el talento del joven y le recomendó literatura rusa para seguir formándose. En 1921 abandona Temuco y se instala en Santiago de Chile para estudiar francés, a la par que publicaba su primer libro de poemas con el seudónimo de Pablo Neruda. Su nombre real era Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, pero como su padre odiaba tener un hijo poeta, decidió publicar a escondidas con un seudónimo inspirado supuestamente en un personaje creado por Conan Doyle en uno de los episodios de Sherlock Holmes. Cuando José del Carmen Reyes, su padre, se enteró que su hijo seguía escribiendo poesía, le retiró su asignación mensual y Pablo tuvo que buscarse la vida escribiendo artículos y también poesía para continuar con sus estudios y seguir publicando. Pablo tenía talento y en el segundo volumen de poesías que publicó lo demostró con maestría. Se trata de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Desde muy joven, a los 20 años, o antes de cumplir los 20 años, había escrito sus 20 poemas de amor. Ese libro, los 20 poemas de amor, todavía no está superado en lengua castellana, ¿no? Digamos, ningún poeta, ni el propio Garcilaso, logró escribir 20 poemas con esa unidad y con esa intensidad poética. Posteriormente, en 1935, fue acusado de plagiar uno de aquellos poemas copiando uno de los poemas del gran Rabindranath Tagore. Cuando quedó en evidencia el plagio, Neruda intentó justificarlo diciendo que su poema era una paráfrasis del de Tagore, que lo había reescrito para que una dama amiga, gran admiradora de Tagore, lo entendiera mejor, y que cuando envió a imprenta la primera edición de su libro, se le olvidó poner una observación. Su primer amor fue Albertina Azócar, a la que conoció en esa época y que posteriormente cortó cuando su amigo, el ministro de Exteriores chileno, le nombró cónsul en Rangún, Birmania, en 1927. Y así comenzó su carrera diplomática, una profesión que le permitía ingresos fijos, a la par que tiempo para continuar su carrera como poeta. La carrera diplomática ofrece una posibilidad para viajar y también comodidades para un escritor, para un poeta, ¿no? Debido a que el tiempo que ocupa es muy relativo, no es demasiado, y entonces queda una buena porción de tiempo para dedicarse a la literatura, para escribir, ¿no? Después sería enviado a Sri Lanka, donde tuvo lugar uno de los sucesos más lamentables, vomitivos y sin escrúpulos que una persona puede realizar: forzar a otra para, contra su voluntad, satisfacer sus caprichos. Este suceso sería confesado por el propio Neruda cuando escribió sus memorias en su libro Confieso que he vivido, en el que describe la violación que realizó forzando a una joven tamil de la casta de los intocables, encargada de limpiar sus letrinas en el hotel donde se alojaba. Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí y sin una sonrisa, y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre como una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. Neruda justifica este hecho afirmando que le fue imposible transmitirle sus deseos para que ella le correspondiera. Y ante su pasividad, decidió entrar en acción, pues no podía contener sus impulsos. Por lo visto, el terrible suceso no volvió a repetirse. Siguiente destino fue Java, y como un capitán que necesita encontrar el amor en cada puerto, conquistó a una joven llamada María Antonieta Agenar, de origen holandés, cuya familia habían sido ricos comerciantes de la zona, con la que decidió contraer matrimonio en 1930. Pablo la llamaba cariñosamente Maruca, y ella pensaba que había encontrado el amor de su vida, pero al nacer su primera y única hija, Malva Marina, todo cambió. La niña tenía hidrocefalia, líquido en el cerebro que le impedía desarrollar como un niño normal, y dependía totalmente de sus padres. La niña había nacido en Madrid, el nuevo destino, como cónsul de su padre, quien no paraba en casa. Su constante actividad social, relacionándose con otros poetas españoles contemporáneos como Antonio Machado, Alberti, Miguel Hernández o Federico García Lorca, le ayudaron a desentenderse de su problema familiar y también a conocer a otras mujeres, como la artista de origen argentino, Delia del Carril. Y en esa época es donde la conoce él a Delia del Carril, que le llevaba 20 años, era mayor que él. This is the end. Neruda primero estuvo destinado como cónsul en Barcelona, pero un viaje fugaz a Madrid le hizo comprender que la intelectualidad, las tertulias de política y toda la vanguardia que proponía la Segunda República social y artísticamente se daban cita en Madrid, por lo que pidió el traslado y allí nació su hija. Maruca, su esposa, no se adaptó, no sabía el idioma y tampoco le iba a la fiesta ni salir de noche, como le encantaba a su marido. Al final, todo se precipitó y Neruda y Delia del Carril se enamoraron. Los encuentros clandestinos en 1935 se convirtieron en convivencia bendecida por sus amigos intelectuales. Neruda sabe que Delia no es una mujer de romance efímero, y cuando da el paso definitivo, en el que ya no esconden su amor, es porque ha decidido romper con Maruca, y su hija tiene tan solo 2 añitos. El conflicto bélico, el estallido de la guerra civil en España, le sirve para convencer a Maruca de que se traslade a Barcelona con la niña, huyendo de las bombas que caen en Madrid. Necesita ganar tiempo, y en un viaje relámpago que hace a Marsella acompañando a unos amigos, le pide a su amada argentina, muy bien posicionada económicamente, que le compre un velero y que vaya a buscarle. Se encontrarán en París, donde comenzarán a vivir juntos. Neruda llama a Delia la hormiguita, porque es una mujer, además de bella, muy organizada. En pleno estallido de la Segunda Guerra Mundial se trasladan a México, donde abandona su carrera artística y decide convertirse en la secretaria y mecenas personal de Neruda. En 1943 quieren contraer matrimonio y de hecho lo contraen, pero Maruca no ha consentido concederle el divorcio, por lo que no es válido. La vida de Maruca ha sido terrible. Abandonada a su suerte, decide irse a Holanda y con la ayuda de amigos y la iglesia mormona logra encontrar trabajo y que su pequeña sea cuidada por una familia. El acuerdo al que supuestamente llega con Neruda, quien le promete ayudarle económicamente, no se cumple. Solo le entregará algo de dinero al principio, pero después la nada. El abandono de Neruda hacia su ex esposa y lo más sangrante hacia su pequeña es cruel e imperdonable. Lo más posible, todo el mundo lo piensa así, de que esta reacción de negación a su propia hija tiene que ver el hecho de que tenía una enfermedad, no solo una enfermedad incurable, que ya en sí es una cosa terrible, o sea, alguien que sabe que se va a morir en algún momento, sino que una cierta deformidad, aunque sabemos de dos visitas que él hizo a Holanda en el tiempo que estaba ocupado con el Vinipes, con el envío de refugiados españoles a Chile. Vino dos veces a Holanda y no sabemos, no hay ninguna documentación, pero es lógico que él haya visto a su hija entonces. Maruca, la antaño niña bien dejada que nunca le había faltado dinero, se había visto obligada a realizar cualquier trabajo, fregando suelos, limpiando letrinas, cualquier cosa para poder pagar el cuidado de su hija a la familia que la cuidaba e intentar también ir a verla. Dinero que ni tenía para coger el tren y reunirse con su pequeña. Maruca, desesperada, le escribió varias veces a Neruda. Mi querido cerdo, es realmente imperdonable tu negligencia hacia nosotras, especialmente con tu bebé. Hoy, 18 del mes, noviembre de 1938, no he recibido tu dinero. El primero de este mes tuve que pagar los gastos de alojamiento de Malva Marina por el mes de octubre. Con mi salario solo pude pagar una parte. ¡Qué vergüenza realmente! Ella ha progresado mucho mentalmente. No tengo un centavo. Mi último dinero será gastado en enviar esta carta. Por favor, envíame el dinero lo antes posible. Cumple tus deberes de padre. Neruda se desentendió totalmente y cuando le comunicó que su hija Malva Marina había fallecido con tan solo 8 años, no envió ni una carta de consolación, ni un arrepentimiento y, por supuesto, ni se trasladó para asistir al funeral. Él la borró totalmente de su vida, ni en su libro de memorias la nombra, solo hace alguna referencia velada. Lo más triste es que mientras Maruca y Malva Marina sufrían, él estaba feliz y sin ninguna precariedad económica gracias a la ayuda y el amor de Delia del Carril. Maruca, además, fue arrestada en Holanda durante la ocupación nazi, no por ser judía, sino porque tenía pasaporte chileno. Los nazis la trasladaron al campo de concentración de Waterbrook, donde se estima que fallecieron 60.000 personas, entre ellas la conocidísima Ana Frank, quien murió fatalmente 9 días antes de que los aliados liberaran el campo el 15 de abril de 1945. Cuando lo liberaron, fue entonces cuando Maruca se armó de valor y llegó a un acuerdo económico con Neruda para concederle el tan ansiado divorcio. De Maruca no se volvió a saber más, solamente que visitó la tumba de su hija hasta el final de sus días. ¿Y qué pasó con el apasionado amor de Delia y Pablo? Pues que, unidos en matrimonio, vivieron en Chile hasta que fue perseguido por el gobierno de turno acusándole de ser un agente soviético por sus ideas de izquierdas. Se refugió en París, donde tenía amigos y donde conoció a la cantante chilena Matilde Urrutia, quien se convertiría primero en su amante y posteriormente en su última y definitiva esposa. Conocimos el año 46 y nosotros con Pablo nos miramos y bueno, y creo que nos amamos desde ese mismo momento. Había una amiga de por medio y yo le digo, ¿quién está al lado tuyo? me dice, es Pablo Neruda, tú no lo conoces. Yo no lo conocía en ese tiempo, pero naturalmente conocía sus poemas, sus libros. Naturalmente lo tengo que haber mirado con mucha intención, y él le preguntó a ella en este momento, ¿quién está al lado tuyo? Le dice, es Matilde Urrutia. En ese mismo momento me convidó a ver la colección de caracoles. Después empezamos a vernos a través de los años. Nos separábamos, nos volvíamos a ver. Y nos hemos casado el 55 y ya no nos separamos más. Porque yo fui la tercera. Dicen que es la vencida. Delia se separó oficialmente en 1954, retomando su carrera artística como pintora y viviendo en Chile hasta el final de sus días. Matilde, el nuevo amor de Neruda, supo esperar, y los encuentros y desencuentros fugaces, y también supo perdonar, otro de los episodios más oscuros del poeta. Es una aventura que tiene él con una sobrina de Matilde, una chica muy joven, 22 o 23 años. Y parece que Matilde tenía que ir a Santiago y ya sospechaba algo, entonces a mitad de camino decidió regresar, ¿no? Y ahí la encuentra con Pablo, ¿no? Pero a él le encantaba contar sus aventuras con mujeres, ¿sí? Y algunas que caían rendidas a sus pies, ¿sí? Y la imploraban que no las abandonara, ¿no? Neruda abandona su exilio y retorna a su país natal, donde se compra una casa al lado del mar en la que vive con Matilde, su nueva esposa, que intenta no darle demasiada importancia a los deslices de su marido y comprende sus devaneos y excesos. Cada matrimonio de él, cada mujer que vino a su vida, marcó una época. Era un gran optimista, alegre. Todo lo convertía en fiesta siempre, aún los momentos malos. Decía que todo había que convertirlo en alegría. Él odiaba la tristeza. No le gustaba. Neruda estaba feliz. Todo le sonreía. Le concedieron el Premio Nobel de Literatura en 1971. Su mujer le quería y era comprensiva. Y políticamente su amigo y admirado Salvador Allende se había convertido en presidente de Chile. De nuevo marchó a París como embajador, pero retornó en 1973 al enterarse que tenía cáncer. Sin embargo, los norteamericanos mantenían una guerra fría con Rusia y no podían consentir que un gobierno cuasi comunista fuera democráticamente elegido por el pueblo chileno y esto se extendiera por toda Latinoamérica. Hace pocos meses que la CIA desclasificó el expediente relacionado con el asalto a la Casa de la Moneda chilena, donde se describe cómo ayudaron a los militares liderados por Pinochet para derrocar al presidente Allende. Aquel golpe de Estado acontecido en octubre de 1973, donde no solo derrocaron a un régimen democrático, sino que causó la muerte de Salvador Allende, fue un golpe tan dramático para Neruda que cayó enfermo de inmediato. Ahora, también murió quebrado moralmente, porque había caído el gobierno de la Unidad Popular, digamos, la causa por la que él había luchado, se había visto frustrada por ese golpe de Pinochet. Fue impresionante el velorio de Pablo Neruda. Se lo veló en la casa que él tenía en Santiago. Esa casa, cuando se produjo el golpe de Pinochet, la saquearon, rompieron los libros, los quemaron. Al otro día, el entierro de Neruda fue la marcha política más increíble que yo vi en mi vida, ¿no? Cuando sale el cortejo éramos 15 personas, 20 personas, ¿no? Y durante el trayecto se fue sumando gente. Cuando llegó el cortejo al cementerio general había 3.000, 4.000 personas, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Y era gente del pueblo chileno, era gente que se iba sumando, ¿no? Que iba despidiendo a su poeta. El pueblo chileno despidió así a su poeta más internacional. Su mujer, su viuda, quiso cumplir su última voluntad, ser enterrado en Isla Negra, su última morada mirando al mar, y tener muy en cuenta los poemas que le dedicó a ella, especialmente uno que le indicaba qué hacer cuando él muriera. Hay un poema que especialmente me dice lo que yo haga cuando él muera. Ese es de los 100 sonetos de amor, de ese libro que a mí me dedicó. Y ese es el poema 64 del que yo le hablaba ayer. A ver si puedo leerlo. Si muero, sobrevíveme con tanta fuerza pura que despiertes la furia del pálido y del frío. De sur a sur levanta tus ojos indelebles, de sol a sol que suene tu boca de guitarra. No quiero que vacilen tu risa ni tus pasos, no quiero que se muera mi herencia de alegría. Vive en mi ausencia como en una casa. Es una casa tan transparente la ausencia que yo sin vida te veré vivir. Y si sufres, mi amor, me moriré de nuevo. Gracias a la vida. ¿Quién me ha dado tanto? Agradecer a mi compañera Sara Iturbide su colaboración y deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen al documental Historia de Vida de Pablo Neruda, a El Lado Oscuro de Neruda por Nicta Lope y al programa A Fondo Pablo Neruda visto por Matilde Urrutia. Está claro que Neruda se comportó como muchos hombres del siglo XX en el que ser infiel a una mujer no era penalizado socialmente. Más bien lo contrario, pues era visto como un hombre de éxito que las féminas le acosaran y también cayeran a sus pies. Y él, por supuesto, no tenía más remedio que poseerlas. Esto no les disculpa, ya que moral y éticamente, en muchas ocasiones, Neruda tuvo un comportamiento totalmente despreciable. Sin embargo, no empaña su trayectoria, ni tampoco su legado como poeta o como referente político y social para posteriores generaciones que siguieron toda su trayectoria. Y queremos despedirnos escuchando el poeta número 20, cuya protagonista es La Noche, leído por el mismísimo Neruda, que pone fin a 20 poemas de amor y una canción desesperada. Vivir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Miramos al futuro, miramos al mañana, como siempre, aquí en Fronteras del Futuro, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Javier. Hola, Javier. Escuchamos, Javier. Ya sabéis, ahora en Onda Cero, a partir de las 4, hay informaciones sobre la Olimpiada de Tokio. La Olimpiada de Tokio, que es una Olimpiada, ha llegado un año después por la pandemia, pero tenemos ahí ya la Olimpiada de Tokio, que ha empezado hace tan solo unos días. Y aquí en Onda Cero están siguiendo nuestros compañeros toda la información, toda la actualidad sobre la Olimpiada de Tokio. Y el futuro también os lo contamos aquí en Onda Cero. Lo contamos en Fronteras en del Futuro, con algún problema de conexión que hemos tenido, pero ya estamos con él, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Pero vamos a ver, este hombre que es el hombre del futuro y resulta que tiene la peor conexión en el último programa conexión, de la temporada. Me tenéis totalmente descontrolado. Y de, si es que no se puede estar viviendo como un eremita en la cueva. Es lo mejor del mundo. Que, claro, que así te pasa, que te desconectas tanto. Aquí, totalmente a mi bola, que es lo que le pasa, por ejemplo, a los ciberdelincuentes de la Unión Soviética, que hacen lo que en sus propias cuevas, pues ahí ya cometen todas sus ciberdelincuencias. En la última reunión que ha habido entre Biden y Putin, uno de los temas que trataron fue el tema de la ciberdelincuencia, ¿no? La infraestructura digital del llamado grupo Revil, que operaba presuntamente desde Rusia, y que qué casualidad que después de la reunión que han tenido el mes pasado entre estos grandes dignatarios mundiales, entre Putin y Biden, milagrosamente las actividades de este cibergrupo delincuente que traía de cabeza a las empresas norteamericanas cesan su actividad de forma milagrosa y coordinada tras, se supone, un rapapolvos de Putin, cuando el presidente norteamericano les expone al presidente Putin que están un poquito hartos de este grupo ciberdelincuente, ¿no? Y entonces esto iba a suponer una merma en las relaciones que pretendían restablecer en cierta medida entre las dos grandes potencias, ahora que hay un nuevo presidente norteamericano. Y de forma conjunta, tras esta reunión en Suiza que se celebró el 16 de junio, pues la red esta Revil deja misteriosamente de funcionar y de proporcionar todos los disgustos que hasta ahora había proporcionado a las empresas americanas, que habían sido las empresas Diana, sobre las que habían volcado sus ransomware. Los ransomware son, sabéis, estos ataques que se hacen de forma selectiva en determinados sistemas informáticos, en los que bloquea toda la producción de la informática a cambio de que Putin ha ejercido de jefe, dinero, ¿no? Javier. Sí, exactamente, que es una forma un poco inusual. Putin, al poco tiempo, parece que puso orden en estas supuestas redes ilegales, redes totalmente fuera de control, y de alguna manera u otra, pues dijo que después de esta reunión, en la cumbre entre estos dos mandatarios, que deberían de dejar de operar, ¿no? Claro, pues la lectura que podemos hacer es que la reunión Putin-Biden, hablan de algunas cosas, y también habla Biden de los ataques que se están sufriendo por índole, por el canal informático. Se supone que tiene que ver con estos ciberdelincuentes. ¿Algo le dice o existe algún tipo de amenaza o sospecha de que puede perjudicar a Rusia? Y se supone que Putin le dice a los ciberdelincuentes, oye, nos paséis. Igual nos estamos pasando nosotros. Se habían pasado, estos grupos de ciberdelincuentes se habían pasado de la raya con su última acción, en la que habían mayoritariamente afectado a empresas americanas. Porque personalmente pienso que igual los ciberdelincuentes también son de Estados Unidos, ¿eh? Algunos, la mayor parte son de Estados Unidos. O sea, ¿y por qué pensamos que Putin es el jefe de ellos? No sé. Las operaciones más importantes que provocan las pérdidas, miles de pérdidas de dólares, de miles de dólares, fundamentalmente en esta última época habían venido de una red, de una infraestructura digital denominada como Revil, que es el acrónimo de Ransomware Evil, que perpetran sus ciberataques y es la que ha sido desmantelada en la Federación Rusa, ¿no? Cuando expertos desde Estados Unidos que barajan tres principales explicaciones de que de buenas a primeras esta importante red que sí tenían constatado que estaba operando enviando estos ransomware a las empresas americanas, el tipo de desmantelamiento se establece que se haya producido por tres explicaciones. Una es que las protestas de Biden hayan hecho efectivo la amenaza y que haya habido un cibercomando americano que lo haya, junto con el FBI, que lo haya desmantelado. Otra es que fuera Putin quien ordenara a estas fuerzas de la Federación Rusa actuar contra esta red. Y la tercera es que haya sido el propio grupo el que se haya autodisuelto ante los que parecen los ánimos coordinados entre Estados Unidos y la Federación Rusa a través de sus dos máximos dirigentes, que se hayan comprometido a dirigir y a hacer desaparecer esta red. Okay. Y que la propia red, ante esta amenaza, haya dicho, bueno, pues ahora nos retiramos porque ya vienen los aviones gordos. O que se han tomado un descansito ¿no? Claro, eso es lo que ocurre también muchas veces. Para crear, como cuando... Es como cuando coges una empresa, resulta que, claro, te están pillando porque estás haciendo estafa, dices, pues ahora creo otra nueva. Esta la cierro y creo otra nueva. Claro, podido hacer lo mismo. Sí, es una de las estrategias que siguen estas ciberempresas de delincuencia informática, es que cuando han cumplido ya parte de su objetivo, por así decirlo, y se ven muy amenazadas ya por las infraestructuras oficiales que van a atraparlas, por así decirlo, pues lo que hacen es que retiran, merman su actividad y aparecen poco tiempo después con la actividad después de ese descanso que tú indicas, y aparecen tiempo después con muchas más actividades, muchas más ganas, por así decirlo, para volver a cometer estos delitos, ciberdelitos informáticos a nivel mundial, y aparecen con otro grupo y aparentemente son otra organización totalmente distinta, pero que tiene sus raíces a esa anterior que no ha sido del todo desmantelada, ¿no? Esto es lo que le permite a estas organizaciones es aligerar un poco la presión sobre ellos, pero no desmantelarlas del todo, sino que reaparecen cuando las técnicas que utilizan se han perfeccionado un poco y, digamos, vuelven a estar un poco al frente de este tipo de ciberataques, con técnicas aún todavía más importantes y más señaladas. Esta es la forma habitual y fundamentándose siempre en estos ataques ransomware, que es el que infectan a importantes empresas y les piden un rescate económico para poder liberar esas instalaciones. Bueno, señor, ¿va a salir usted de la cueva en estos días? Pues mira, me voy a realizar, ya que estamos en la Rosa de los Vientos, me voy a dedicar a investigar temas paranormales, estos que me habéis enseñado vosotros. ¿Y vosotros os acordáis las elecciones que hubo recientemente aquí en la Comunidad de Madrid? Y resulta que en una de esas elecciones, en el distrito de La Moraleja, el distrito más millonario de toda España, apareció un voto de Podemos y no se sabe quién es el voto de Podemos. Me voy a dedicar a investigar a quién pertenece el voto de Podemos en La Moraleja. Tenemos algunas pistas, los amplios y grandes investigadores que nos vamos a dedicar a ello, tenemos grandes pistas, pero vamos a desenmascarar el voto de Podemos en el distrito de La Moraleja de Madrid. Y lo contaremos aquí en la temporada 24 de La Rosa de los Vientos, a partir del próximo fin de semana, el puente 20 de agosto, entre temporadas y temporadas. Hoy ha sido el último programa de la 23 y comienza la 24 a primeros de septiembre. Pero La Rosa de los Vientos siempre está aquí y estará aquí durante todo el mes de agosto. El próximo sábado volvemos a las 12 de la noche. Gracias. Adiós.